tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy encantada de estar aquí en esta facultad, en este campus, invitada para hablar, hacer... Bueno, es que esto no es taller, la verdad. Esto era un taller antes, pero ya no tengo ganas de taller, porque yo no soy experta en nada. Yo estudié comunicación audiovisual y hago teatro. Que llevo ya 10 años en terapia, todo tipo de terapia, la gesta, conductual, psicoanálisis, he probado todo. Y todas me dicen lo mismo. Yo aquí no vengo de experta nada, voy a contarles mi vida. Lo que utilizo, eso si lo quieren saber, son técnicas teatrales, lenguaje no verbal, corporal, del que nadie discute. Donde las teorías se te caen al suelo. Hago un monólogo, sí, porque ya me he cansado, he estado 8 años. Digo, me he cansado, que yo lo sigo haciendo y que seguiré haciéndolo esto, a través de esta técnica tan buena que es traer aquí a mi expareja, que va a ser el que le va a hablar. ¿Para qué hablas tanto yo de contar lo que a mí me pasó? ¿Para que me juzguen más? ¿Para que me pegan más preguntas estúpidas? No. Déjame ver por qué. Disculpen un poco la prepotencia, pero vengo tan contenta de haber visto a mi ídolo ayer. Yo vi mi ídolo ayer en el Teatro Alcázar, y mi ídolo de los monólogos, Dani Rovira. Un saludo, Dani. Tengo una foto con él en el WhatsApp. Estoy muy contento con el monologuista andaluz que digo, este cabrón utiliza las mismas técnicas que yo. Él, para hablar de cosas que todo el mundo se ríe, el cabrón utiliza sus recuerdos familiares y la gente dice, hostia, que es verdad. Y ahí no lo nega nadie. Entonces digo, qué bueno esto. Voy a utilizar cosas teatrales para que la gente, cuando intente darme la vuelta a la tortilla, empezar a relativizar o a negar lo innegable, yo digo, será que a veces la gente, por eso yo hablo de lo natural, de que tú, en la vida hay un orden, tú comes, digieres y cagas y no al revés. Si alguien tiene un problema al revés, está muy mal, no es de este planeta. O el colon un día le revienta, no sé, no sé. En la vida hay un orden del cual yo voy a hablar que yo no sabía, que era cuando yo me enamoré de mi novio, que no me daba cuenta, había pequeños detalles que me daban de entender de un mundo que ahora lo veo mucho más claro. Y le voy a hablar con un lenguaje soez, vulgar, violento. Es que no lo hemos dicho, ustedes para entender esto o se sitúan teniendo 15 años o me van a psicoanalizar todo el tiempo. O se sitúan que son adolescentes o la hemos cagado, ¿eh? Y yo no vengo aquí a darme terapia, que ya bastante tengo yo con mi psicóloga terapeuta. Bastante tengo, que me cobra bastante caro en El Salvador. Un saludo para mi terapeuta. Tengo que ir todas las semanas porque si no, pues el monólogo utilice terapia también. Miren, de verdad que el lenguaje violento, vulgar, soez, ustedes tienen 15 años, ¿se imaginan? De un instituto, hay un montón de profes que están más custodiados como un sistema militar, todos los jóvenes sentados, los profesores alrededor, así, mirándome. Ahora porque llevo el pelo largo y decente, porque cuando iba a rapar con cresta, no vea. ¿Tú qué vienes aquí a la charla de droga, de Cruz Roja, de sexualidad? Digo, sí, de todo eso, de todo. Venga, va en la charla a los niños, tiene cojones, en fin. Pero esto es el sistema, ¿no?, de educación al que estábamos bien. Para entrar, me puedo pillar las manos, los dedos. Quiero decirles que el lenguaje que voy a utilizar es bastante políticamente incorrecto para una universidad o un instituto. Yo no tengo por qué ser correcta con nadie porque mi pareja no lo fue conmigo durante 6 años. No tengo por qué decir... Me estoy justificando demasiado, ¿eh? Siento una vibra que me hace justificarme, no sé por qué. Discúlpenme si les molesta mi manera, mi forma, pero es la que a mí sanamente me hace poder seguir contándolo después de tanto tiempo. Ustedes si de verdad me escuchan desde el corazón, porque de verdad que no te enamoras con la cabeza y mucho menos haces el amor con la cabeza y el probala tiene un problema de verdad bastante grave, colega, de estoy enamorado, no estoy enamorado, se la meto, se la... En fin, la cabeza no juega, juega el cuerpo, coño, y eso es así. El cuerpo es igual, tú puedes pensar, me estoy cagando, pero te da la apretón que tienes que ir al baño, tío, que es que es así, que es que no demos más puertas, no, que no hay nada de bueno. Entonces yo el lenguaje que uso, me van a disculpar si a alguien le molesta, la forma en la que lo voy a hacer, digo, porque... Como interpreto al tipo este, digo palabrota y tal, corporalmente me voy a poner en un lugar. Si ustedes me lo piden, como decía Celia, si yo siento una vibra que me hace ¡pum!, yo la voy a devolver y voy a seguir poniendo espejos. Esto no lo he aprendido yo del aire, esto me lo ha enseñado el teatro. El teatro te hace que tú devuelvas lo que recibes. Así que yo lo siento, ¿eh? Que yo no quiero ser ácida, ni irónica. Así que sitúense con el corazón, si no la hemos cagado, ¿eh? Por favor, si no quieres, pues nada, sáquenme la ciudad que la tengo, ¿eh? Miren, me voy a situar para hacer monólogo, ¿eh? La primera vez que lo vi, a él, si allá atrás me escuchan, que voy a tirar más voz, ¿eh? Pero que... Como tengo que hacer varios personajes. La primera vez que lo vi, sentí una cosa en el cuerpo que nunca había sentido. Bueno, cuando me subí a las cositas hasta la feria de mi pueblo, que sentías como unos nervios por aquí, la de montaña rusa, sube y baja, no tienen 15 años ni de coña. ¿Sí? Esa cosa como ¡ay! Me puse roja de repente. Él estaba bailando breakdance en el parque de mi pueblo. Breakdance, ¿sí sabes lo que es? Que tengo un inglés un poco raro. Es un baile que hacen solo los tíos. Bueno, me lo explicó mi expareja, que decía que las tías somos muy enkenkles, que tenemos un cuerpo débil, que no servimos para bailar una cosa que necesita un rigor y una fuerza física. Que una charla que me dio el tío, impresionante. Yo lo conocí bailando breakdance, sentí una cosa tan grande que cuando lo vi me sonrió y me puse roja. Ya sé que hay explicaciones científicas a esto, ya lo sé. Me enamoré, coño, me enamoré, a tomar por culo, me gustó el tío. ¡Oh, qué guapo! Llega mi madre, se lo conté, mi madre y mi padre son los señores de la foto, que lo pueden ver en internet, son jóvenes, tienen 48 años ahora, me tuvieron con 17 porque mis padres empezaron a enrollarse con 14. Hay una cosa en el ser humano conductual de todos los sistemas del mundo, cuando te prohíben no ir por allí, tú vas. A mis padres que estaban enrollados. Mis padres y mis abuelos, maternos y paternos, le prohibían estar juntos. Mis padres lo hacían el triple peor. Mi padre y mi madre la llevaban a los callejones. Mi padre y mi madre, Juan Carlos, ten cuidado. Se iban para allá, se daban un besico, otro y mi abuelo. No estén juntos, ellos más lo hacían, plan Romeo y Julieta, lo pueden ver. No estén juntos, ay, madre. A mí, por ejemplo, yo soy de la península histérica. Yo nací aquí, por eso vivo allá, en Centroamérica, porque yo aquí llegué un momento en que... A mí Freud me rayó mucho la cabeza. Histeria femenina, y dije, yo me voy de aquí, península histérica, nombre de país femenino. No, este es país de lo prohibido, ¿eh? Todo está prohibido. A mí cuando más me lo prohíben, más ganas me dan de hacerlo. No sé por qué. Si tengo un problema conductual, no sé, pero me jode. No vayas por allí, yo voy. Este problema es humano, ¿eh? O te dicen, no fumes. Ah, caramba. Es que eres matemático. Mis padres se enrollaban. Mi padre le dijo a mi madre, cariño, vamos a hacerlo. Y mi madre, no, Juan Carlos, que me puedo quedar embarazada, que me puede salir sangre, que dice mi abuela que las piernas se me quedan arqueadas para toda la vida, que si me pongo un traje de baño se me ve el arco, que no, Juan Carlos, que no. Y mi padre le dijo a mi madre, tranquila, cariño, yo controlo. Mi padre se imaginó que tenía un mando a distancia aquí y que hacía on-off, marcha atrás. Mi padre, qué arte tiene ahí. Padre, que me dice. Aquí está la marcha atrás. Tengo mucho que darle la gracia a mi padre. Mi padre apretó el botón de marcha atrás porque él controlaba un montón. Mis padres tenían sueños en la vida que no pudieron cumplir. Ya hubieran querido ellos estudiar, no pudieron. Hombre, tengo 30 años, yo comí mucho, ¿eh? Pero no veas, Petit Suisse, lo otro, en fin, que hace falta dinero en la casa, ¿eh? Mis padres tenían que ponerse a currar, los dos. Mis padres por eso desde pequeña me explicaron cómo era la vida y me explicaron que los seres humanos tienen el orden de comer, digerir, cagar, mear, dormir. Luego me explicaron que sí que es verdad que unas me habíamos sentado y otros me habían de pie, pero que era una cuestión biológica. Y que por ahí empezó la diferencia. Luego ya me fui dando cuenta que el mundo era más grande. Porque yo jugaba al fútbol, me gustaba hacer taekwondo, como que a mí las Barbie, las muñecas, no mucho. Bueno, pues me enamoré y parece que mi inconsciente colectivo se me cruzó. Porque volví a estar como en el cuento este de... Bueno, voy a explicarlo un poco mejor, a veces si me entienden. En el mundo hay un orden que tiene que ver que según tu cuerpo te van a colocar aquí o aquí. Aquí arriba está lo que es el color azul, aquí abajo está lo que es el color rosa. En este país, por más que digamos, luego lo debatimos, no hay igualdad, no existe ni va a existir nunca. De que eso me iguala es gilipolleces. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo que van a ver cómo aquí arriba, por ejemplo, los tíos no lloran. Así de radical lo digo, los tíos no lloran. No tenéis 15 años ni de coña. Porque a mí lo de 15 años en el instituto me dice, ¡señor! ¡Yo sí lloro! Digo, ¡mentira! No vaya a ver la película juntos de Amanecer, sí, Amanecer, Crepúsculo, Luna Nueva. 3 metros sobre el cielo. Y hay dos tíos, dos colegas de 15 años, que 15 años si tuvieran se darán cuenta que son mucho más abiertos para reírse con un monólogo. Le dice, ¡hostia, tío, que se ha hecho vampira, colega! ¡Hostia, tío! La tía sí que no quiere. ¿Por qué os reís? Porque sabéis que digo la verdad, coño. Si alguien lo viene, lo dice. Cuando el público se ríe porque está diciendo una verdad como un templo. O sea, es que es verdad. No pueden llorar los tíos, no pueden. Aquí arriba no se puede tener miedo. La Juan le dice al otro. Y yo, vamos a dar un susto a ¡eh! ¡Dios puta! ¡Cabrón! ¡Coño, qué susto me han dado! Pero se han dado reflejo. El miedo se manifiesta de esa manera. Eso me lo enseñó un pandillero. El pandillero me dijo, ¿usted por qué cree que llevo revólver? Pues si me dan un susto. Ese es el extremo del susto. El extremo. Ya, te ven. Esa cosa, ¿no? Bueno, lo pueden ver los toros. Bueno, a mí los toros no me gustan, pero los toreros lo ven, ¿no? Que está cagado de miedo, pero el tío mantiene. Está temblando el tonto la polla. Digo, ¿por qué te pones frente al animal? Si es que eres tonto, tío. Es que de verdad aguantan cosas, en fin. Aquí arriba, por ejemplo, los tíos no es que pueden, es que deben tener más de una novia. No conozco a dos tíos con 18 años que le pregunte a uno, bueno, tío, tú tienes más de edad, vamos a contarnos las cosas. ¿Tú con cuánta has follado? Y que le diga al otro, pues tío, yo he estado con una. ¿Con una? ¿Serás maricón? ¿Pero qué has hecho en estos años, gilipollas? Atención, los tíos no lloran también porque cuando tenéis 5, 7, 8 años, más inconsciente, más niños, más vulnerable, más dependiente. Como se nota que estoy en la facultad de psicología y tengo que explicar. Estaba el niño llorando, ¿no? Y de repente, ¡ay! ¡Profe! ¡Mame, mal! Y de repente el niño, ¡maricón, maricón, maricón! Y el niño dijo, ¡escúchame! Ya no lloro más, ¿eh? Para que me digan, marica, no lloro, no veo huevos, la ridiculiza a mí por llorar, pues ya no lloro. Atención, maricón, no sé si lo han pensado alguna vez. Maricón significa parecerse a una mujer. No digo nada como estar el tema. Aquí arriba, si el tío no tiene más de una novia, es un maricón, por tanto los tíos tienen que. Si Juan está con Sonia y Juan deja a Sonia y a los 10 minutos habla con su amiga María, Juan no va a encontrarse, que igual que voy a la universidad y me encuentro en los baños cosas escritas porque el instituto ya no escriben en los baños, escriben en el Twitter, en el Twitter, en el Facebook, para que no escriben en los baños. Y no se va a encontrar a Juan en el baño, aquí en la universidad, el instituto, en el Twitter, el Twitter, Facebook. Juan es un puto ramero, zorro, ligero casco, busca coños, cuánto cobra la hora. No se lo encuentra. Porque Juan puede cortar con la novia, hablar con otra y ya está. Por ejemplo, nosotras vivimos en otro mundo. Yo lo siento contarlo así. Tendría que venir a contarles que los Reyes Magos no existen, no lo sé. Hay alguna gente que tiene 15 años. Eso me da alegría porque digo, me relajo, ¿no? Nosotras, aquí abajo, por ejemplo, pues sí podemos llorar. Sí podemos. ¡Ay, tía! ¡Tía, que se ha hecho la pena, tía, por favor! Ven aquí con tu vampiro, coño, y déjate de dar. Hay que estar todo el día delante, ¿eh? ¿La regla o qué, macho? Tía, no lloráis nada, por tontería. Aquí abajo nosotras, pues podemos tener miedo. Es más, cuanto más miedo tenemos, más buenas estamos. Cuanto más niñas parecemos, esto es fantasía, esto lo digo aquí porque estamos como estamos, facultad de psicología. Fantasía erótica de muchos, las lolitas, niñas. No sé si me explico. ¿Me han escuchado bien atrás, no lo que he dicho, no? ¡Claro! Cuanto más vulnerable niña parezca. ¡Ah! ¡Una cuca! ¡Una cuca! ¡Una cuca! Era una cucaracha, hija, ven aquí, anda. Nosotras, aquí abajo, no podemos tener más de un príncipe azul, más de un novio, amante, rollo. Ya sé lo que he dicho. En la península histérica ha aparecido un modelo falso de igualdad, de un estereotipo de chicas con 14, 15 años. Que me levanta la mano y me dice, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, tía, ¿vale? Mi novio es mío y yo me acuesto con quien me da la gana, ¿vale? Y yo le llamo a la Yoli porque en física y química había una muchacha que se llamaba la Yoli, la Juani, lo que quiera. Te puedes decir, la Yolanda me va a pegar a ti, pero vamos. Que es ese estereotipo de mujer que dice esas cosas que luego son mentiras porque la Sonia, hoy, 2012, sí. La Sonia está con Juan y la Sonia deja a Juan porque muchas veces el mismo monólogo lo dejan, ¿eh? A veces me llegan mensajes de amenaza como el año pasado que me llegaron a gente del Facebook que me decían rompe pareja. Feminazi. ¿Estás loca? Y yo, uy, por eso me terapia. Si Sonia deja a Juan y Sonia los 10 minutos habla con su colega, hoy en día la Sonia se va a encontrar rápidamente en el muro porque el móvil lo llevan a clase, a que sí lo tenéis en clase. Rápidamente que el Twitter, Facebook, Twenty se van a encontrar que Sonia. Sonia es una puta, zorra, ramera, guarra, ligera casco, chupa polla, come polla, cuánto cobra la hora, se la meten por el culo la Sonia. Y como alguien tenga valor de decirme que la península histérica hoy 2012 eso ha cambiado, yo me desmayo, ¿eh? Síntoma de cualquier ansiedad o trauma mío, pero me desmayo. Por favor. que venimos de un instituto. ¿Verdad que sí, Cele? Venimos de un instituto. Eso sigue pasando igual. Dani ahí dice, ¡shh! ¡Es verdad! Por eso me gusta trabajar con gente de 15 años. ¡Shh! ¡Es verdad! Que no pueden negarlo. Y relativizar tampoco. ¿Por qué? ¿Para qué? Esto viene... Hay más cosas, pero es que no me da tiempo, ¿eh? De las cosas que se hacen aquí y aquí, que son muy distintas. Está rodeado de una cosa llamada amor. Love, love, love. Enmarcado en un cuento que está, aquí se lo digo, ¿eh? En nuestro inconsciente colectivo, nuestra memoria celular. No tengo ni puta idea, pero vamos. Yo estudié psicología en el instituto, una asignatura de mierda de un año, pero ahí escuchaba una cosa. Que es el cuento del príncipe azul y la princesa rosa. Que en Navidades puedo ver el anuncio, lo que es para los niños y lo que es para las niñas. Hoy en día, cuando digo esto, me dicen carca antigua, con 30 años que tengo, carca antigua. Bueno, se llama Crepúsculo. 3 metros sobre el cielo. El cuento siempre es el mismo, ¿no? El príncipe saldrá del castillo. Un hombre fuerte, valiente, capaz de matar a otros príncipes, que tendrá como recompensa casarse y follarse, eso lo digo yo, follarse. El cuento no venía eso. Con la princesa María de la Pena y todo el reino puto amo. Claro, en el cuento no salía así. En el cuento, en la película, en la novela, serie, canción, el público, o sea, el pueblo. En el castillo está, ay, Froilán de los Santos, suele tu voz. El tío se iba en caballo, antiguamente iban en caballo con la armadura. Otra armadura, dos armaduras. El tío era la hostia, vamos, iba pasando todo el camino para tener su recompensa. María de casarse. A María de casarse. Cuando el cuento cambia, el cuento, la telenovela, la canción, la película, el spot, el corto, cuando te presentas a la muchacha. A la narradora parece que se la ha comido un poquito de helio. Y la princesa. Bella, hermosa. Al acento español de nosotros, yo que estudié un año de doblaje, entonces más o menos tiene que ir por ahí siempre en el tono sensual, tienes que vender la ligera como que te estás corriendo, en fin, que eso es. Y la princesa hermosa, bella, dulce, sensible y semitonta. Semitonta se lo metió también. Porque yo después de ver que la muchacha de Crepúsculo, que ustedes verán, se pasa 4 películas, 4, ¿eh? Con la boca abierta. Es que de verdad, la imagen de las mujeres es que parecemos gilipollas, de verdad. Es que es increíble, con la boca abierta. Semitonta. Estará esperando a su príncipe en su castillo. Y la enfocan a ella esperando. Ya sé que el mío la ve, pues yo para el monólogo me he visto de tío porque después va a venir mi personaje favorito, que es mi pareja, que va a ser el que tiene que decir muchas cosas. Pero imagínense la que antiguamente las mujeres nos ponían corset, que era para realzar los pechos y hacerlos exuberantes. Y una mierda, y una mierda. Eso no lo han puesto todavía para que no pudiéramos hablar. Tú te pones la cosa y te haces, tú te vas a hacer, reírte. Como para te ponía la cabeza, coño. Es que me siento como en el teatro de casa, ¿eh? Yo no me esperaba esto. Es que cuántas tonterías nos dicen. Si yo supiera entera, teoría de Freud de batalla, ya después les cuento. Un corsé a las mujeres, un corsé, ahora la falda bien pegadita, los zapatos, siempre de tacón. Ustedes creerán que el tacón no lo han puesto para que me hace el culo. No, no, no, no, no, no. Tú estás en tacón, 8 metros sobre el suelo, la última. Y quieta. Mamá. Llevo 1 mes esperando y el príncipe no viene. ¡Niña, cállate! Luego dicen que las mujeres somos revenidas, ¿sabes? Revenidas, rencorosas, resentidas. No te jodes. Si cuando éramos niñas en la guardería, no nos dejaban expresarnos hasta un momento, una edad que ya no. Te pegaban el piso tú. ¡Ay! ¡Córtalo! ¡Y esa boca! ¡Córtalo! Claro. Cuando ya eres mayor. Empieza a callarte algunas cosas, ¿no? Como que te pega un pisotón. ¡Ay! Puta madre, perdona, perdona, Si no pasa nada, no pasa nada, tú muerto. Y hipócrita. Ya te lo estás callando y luego de repente ve a tu madre llorando porque se ha podrido un tomate de la bolsa. ¡Tomate, no es tomate! Mamá, pero si hay más tomates. ¿Cuántas cosas nos callamos las mujeres, de verdad? Cuando luego hablamos somos histéricas. Soltamos tantas verdades, pero bueno. ¡Ay, la histeria femenina que me encanta! Me encanta. ¡Ay, mamá! Es que ha pasado un mes y el príncipe no viene. ¡Niño, cállate! ¡Uy, papá! Cuando grita papá es diferente a cuando grita mamá. Porque papá... ¡Ay, papá! ¡Uy! ¡Papá! ¡Niño! ¡Uy! ¡Niña! ¡Uy, mamá! Un corporal natural que sale del cuerpo, yo no sé qué será. La princesa... ¡Ay, perdón! Que aquí viene la parte psicológica. Dice cuando nos llaman... ¿Cómo es que nos llama? ¿Ais? Nos llamáis... dependientes, sadomasoquistas... No los psicólogos, ¿eh? No, la gente. Sadomasoquistas, dependientes, con algún tipo de patología que la infancia... Unas vueltas. Las mujeres somos expertas en esperar por esto. Porque aprendimos a esperar al príncipe. Esperar a que me llamen, esperar a que me pida perdón, esperar a que cambie. Yo creo que está claro como el agua. Esperé a que mi novio cambiara 6 años. Soy una privilegiada que estoy aquí con vida. Aquí. Hay otras que llevan esperando mucho más tiempo. Y en esa espera construyeron un mundo para poder sobrevivir. Mamá, que el príncipe no viene. La bella durmiente lo preguntó 3 veces. A la cuarta dijo, yo me he hecho la siesta. Porque este gilipollas no viene. Y cuando venga ya me dará el morreo ya. Se acostó, muy lista. Ustedes dirán, ¿las mujeres los tacones para qué son? Bueno, pues son para... Aparte de pegarte la hostia. Voy a poner una situación de estas que nos gusta dar la vuelta a la tortilla porque aquí todo es relativo y hay que relativizar y debatir. Las mujeres, vamos, una mujer. Va en tacones, una calle oscura en España, porque en El Salvador podría pasarle a cualquier hora del día. Vas con tacones, vas caminando y sientes que ya es tarde, que llegas tarde a tu casa, cuántas veces, no voy de fiesta con tacones, ¿verdad? No tenéis que ir. Y vas caminando y vas un poquito como con un día en el culo, ¿no? No sé por qué será. Aparte que llegues tarde, te sientes un poco insegura en la calle, porque algo puede pasar, porque puede llegar una voz masculina, cualquier voz masculina que te diga ¡shh! ¡Eh! ¿Dónde vas tan sola, chochete? ¿Eh? ¡Shh! ¡Niña! Y tu primera reacción incuestionable no es... Bueno, que la Joy lo dice. ¡Donde nada vaya, chaval! Porque esas, lo que han aprendido es a soltarse como que se creen tal, pero tienen la técnica de quitarse rápido 2 tacones para pegar una carrera más rápida. No se van a quedar ahí. La primera lo hace... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Y sales corriendo. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Cuando me dice... Depende. Vamos a dar la vuelta a la tortilla, que nos encanta. Vamos a poner a un tío, cualquier tío, que camina por la noche en una calle oscura. En España, en El Salvador, te da cabre. En una calle oscura, un tío caminando por la noche y escucha una voz femenina, no cualquiera, la mía. Me dicen que yo doy un poquillo de miedo. No sé por qué, ¿eh? Más cuando iba a rapar que me decían marimacha. ¿Por qué será? Y yo estoy con un tío, ¿eh? Odia hombres. Y yo... Y le digo al tío... ¿Dónde vas tan solo? El tío no va a hacer... Si me decís que sí, de verdad que me caigo, ¿eh? El tío no va a hacer... ¡Hostia, hostia! No, el tío no va a hacer eso. El tío que va a hacer... ¿Que dónde voy tan solo? Donde tú quieras. Entonces digo yo, qué gilipollas soy que estoy sola aquí esta noche, la verdad. Es lo que tienen que hacer con un cuerpo u otro, ¿eh? Ya no reí, ¿eh? Ya lo he explicado. Ya pondré más ejemplos de cómo no se puede dar vuelta a la tortilla. Que tanta la vuelta que digo, más que mare vamos a pillar. Yo por eso vivo en Centroamérica, porque allí... Nadie le da vuelta a la tortilla. Hay un tío que dice que yo soy machista, que si yo soy machista, que mujer tiene que estar fregando los platos. Y si se mueve, aquí no, aquí es. Yo no soy machista. Yo a mi mujer la ayudo en casa. Dale tu huevo, padre. Ay, qué alegría me da estar aquí hoy. Ay, donde iba el amor, que me hace, me suelto, hago terapia, yo lo digo, me ahorro bastante cuando suelto esas cositas así, qué gusto. Ay, el amor que yo viví con mi novio fue tan genial. Claro, en esta parte del cuento, cuando la princesa, es que siempre acaba igual, ¿eh? Ella bajo las escaleras, ve a ese Cenicienta que perdió el zapato y dice, ay, qué tonta la Cenicienta. No, tonto fue el que escribió el cuento. ¿Cómo se nota que nunca se puso tacón y encima de grita, coño? El tío, llevaba un zapato de cristal, póntelo tú. De tacón por la escalera, la otra empicada del cuento, se ve la foto. Claro, te jode. Me cuentan este cuento, siempre veo que la princesa baja las escaleras, lo mira a él y se enamora de golpe, a golpe de vista, de golpe y pum, se enamora, se sube en el caballo y se va con él para siempre. Y siempre acaba ahí la película, coño. La película, la telenovela, el cuento, todo acaba ahí siempre. Ahora, como estamos en un momento de actualidad más importante que antes, ponemos una película para adolescentes que no es tan cara, es un poquito más moderna, ponemos A la humana y el vampiro. Bueno, no es tan adolescente. Y en el metro se os ve. El twist de él, digo, usted tiene 30 años, está lindo el vampiro. A lo mejor como yo, que está investigando, porque da talleres en la aula, está investigando. No te cagas el mensaje. Ahora, verá. Va el mensaje de la película de la siguiente manera. Esto lo voy a hacer sin anestesia, ¿eh? Que yo me tengo que tragar muchas gilipollas de la tele sin anestesia. Un tío de 107 años con una tía de 16, ¿qué es eso? Gracias, Celia. Celia un día me lo dijo, digo, que es verdad, ha sido un puto pederasta. Con la chavalilla de 16. Es que el mensaje no está bien metido ahí, vamos. Estudio de comunicación visual, se está todo pensado. Siguiente mensaje. Ella va a dejar de ser humana para ser vampira eternamente. Porque antes del cuento el príncipe y la princesa se morían. Ahora ya no. Es peor. Tienes que aguantar toda la vida, madre. Es vida entera. ¡Qué pesado! ¡Qué bonito el mundo, madre mía! En fin. Cuando yo me enamoré de él y lo vi bailando breakdance, le digo, cariño, cuando te veo bailar breakdance, me gusta tanto, me vuelves tan loca, enséñame, porfa. Es que viste una pareja en Estados Unidos que hacen así, se besan, se abrazan. Enséñame, porfa. Ya. Yo te enseño lo que tú quieras, cariño, pero te voy a decir una cosa. Aquí en el pueblo hay muchos gilipollas, ¿eh? Y aquí los tíos no te van a mirar la técnica ni nada, ¿sabes? Van a estar pendientes de otras cosas, ¿sabes? O sea, yo te he dicho que yo llevo mucho tiempo pillado por ti, ¿no? Que estoy bastante loco por ti, ¿sabes? Y yo haceme la idea de repente, ¿no? Que lo guapa que tú eres. O sea, que estuvieras bailando en una pista de baile, ¿no? Y llegara un gilipollas, ¿no? Te mirara y de repente tú lo miraras a él. Me acabaras dejando por otro. ¡Tía! ¡Que mi novio llora! ¡Tía, que me lo dijo ayer! ¡Tía, que tiene celo hasta del aire que respiro! ¡Ay, cuánto me quiere! Hombre, porque si a mí me hubiera dicho mi novio en esta primera semana, dos semanas, perdón, de noviazgo, me dice, pues tú no vas a bailar breakdance porque a mí no me sale de la punta de los cojones. Yo le hubiera dicho, pues vete a la mierda. Hubiera reaccionado, ¿no? Esto ya es muy psicológico. Habéis hecho un silencio un poco ya. ¡Freno! Que ya estoy entera, que yo bastante tengo. ¡Qué guay, eh! Yo cuando vi a mi novio llorar, como aquí arriba no se llora, aquí abajo sí. Cuando una tía ve a un tío llorar es como... El hombre está llorando. Como que se te rompe un poco los esquemas. Tío, ve a mi novio llorar y digo yo, yo no bailo. Yo tengo una hora para estar con mi novio. ¿Voy a permitir que esa hora de estar con mi novio, el muchacho, lo esté pasando mal, rayándose la olla de bailará, no bailará? Pues no bailo. Porque yo soy una niña que voy al colegio. Mis padres me dan permiso para ir al parque con mi novio una hora. Voy al colegio, como, después de comer, mi madre, mi tía y yo tenemos que ir a la cocina. Hoy un nene me da una respuesta muy buena. Dice, ¿la cocina para qué? Si hay un lavaplatos. Digo, este es gilipollas, pero bueno. Voy a la cocina a fregar los platos, a tener la lavadora, a barrer, a fregar, a ordenar. Porque mi padre, en mi casa, no puede hacer nada porque él está... Después de comer, no hace nada porque está enfermo. Mi padre sufre de que tiene 5 años una enfermedad posterior a la comida que se llama marea metabólica. Mi padre no va al médico, gracias que no va al médico. No toma pastillas ni nada. Mi padre me ha enseñado a mí lo que es la técnica de autosanación. Mi padre se echa para atrás un poquillo en el sofá, cierra los ojos, pega dos ronquidos y se despierta el tío nuevo. Yo con 5 años le dije, papá, tengo tu misma enfermedad, me estoy mareando. Y mi padre, tira para la cocina con tu madre, anda guapa. Y llegaba a la cocina, veía a mi madre, pero marear era poco. Ay, mamá, que te va a caer, ¿eh? Mamá, por favor, échate en el sofá. No puedo, hija, tengo muchas cosas que hacer antes de irme a trabajar. Digo, ¿mi padre? Tu padre está enfermo. Digo, ¿enfermo de qué? Enfermedad sociocultural del morro. Aprendí que el mundo de las niñas era una mierda, había que fregar después de comer, que yo tenía que jugar con la Barbie, que no quiero Barbie, coño, que no me gustan las Barbie. Me opinipongo un poco, pero bueno. Me gusta ver fútbol, taekwondo. Me apunté a una clase de inglés, mis padres, que no sirvieron para nada porque mi inglés es fatal. Después iba a clase de taekwondo, de artes marciales, no sé si saben. Es importante que lo sepa, porque luego la gente... ¿Y por qué no te defendía? Hombre, porque mi maestro de taekwondo a mí me enseñaba a defenderme del extraño, de la extraña, pero el príncipe azul como no... Es que no llegaba ahí, claro, estoy muy adelantada. Claro, yo al taekwondo de 7 a 8, pues tenía la hora libre. ¿Con quién creéis que me voy a ir? ¿Con mi amiga o con mi novio matemático? No me van a responder, no tienen 15 años ni de coño. ¿Con quién me voy? ¡Bien! ¡Con mi novio! ¡Mamá, me puedo quedar hasta las 8:30! No, hija, no, a las 8:30 muy tarde, si Antonio no te acompaña, no voy a hacer que te pase algo. Mi madre no pudo decirme claramente con esa edad que no es que me fuera a pillar un camión, ni que me iba a caer de boca, no. No vaya a ser que te pase algo, no vaya a ser que te violen. Porque no has maquillado con te pase algo. Antonio va al colegio, llega a su casa, come. Ese no está enfermo con mi padre, ese está más. Tiene 14 años. 10 minutos poco. ¡Hora de siesta! Se levanta el tío nuevo. Va con los colegas de 7 a 8 conmigo a contar estrellas a los parques, porque eso es lo que vamos los adolescentes, a los parques, ¿verdad? Es que ustedes se ríen, pero cuando lo hacemos en instituto, los profesores que están custodiando, los militares que se ponen ahí, están así. ¿A qué vamos a contar estrellas a los parques? Los nenes. Cómo nos gusta tapar el sol con un dedo, maquillar las cosas, darle vuelta, madre mía. Vamos a contar estrellas al parque con mi novio. Me deja a las 8 la puerta de mi casa, me da un morro que mete la lengua hasta aquí y se va. Yo lo despido, yo vivía en una torre de estas de 10 pisos, yo vivía en el 10º. La auténtica princesa del cuento. Adiós, cariño. Y mi novio me decía adiós. Yo sé dónde iba, Si iba con sus colegas. ¿Por qué Antonio llegaba a su casa todos los días entre las 10:30, 11? Porque la que era mi suegra en ese momento nunca le dijo a su hijo, hijo mío, no vengas tan tarde, corazón, que te puede pasar algo. Me podía pillar un camión, se podía caer de boca, pero no lo otro. Aquí arriba unas cosas, aquí abajo otras, son dos mundos diferentes. Lo siento, es así. Luego dirá, ¿qué biologicista eres? Me caigo. Como ya es ahora, la paso con mi novio, mis amigas lógicamente me llaman. Tía, ¿no quedas? No puedo, estoy con mi novio. Tía, ¿vente a la fiesta? Tía, no puedo, estoy con mi novio. ¿Vente a la biblioteca? Tía, no puedo, estoy con mi novio. Tía, ¿por qué este fin de semana no te ves el cumpleaños de Ana que te está esperando y que quiere verte? Tía, no puedo, estoy con mi novio. A la cuarta, a la quinta, mi amiga, ya no me llaman. Mis amigas no son malas amigas, mis amigas son muristas, no quieren gastar más teléfono, porque siempre estoy con mi novio. Lógicamente. Mi amiga me dejan de llamar, no salgo con ella, un día la veo en el parque. ¡Adiós, Maite! ¡Adiós! Antonio, esos son mis colegas, ¿no? Pero, tío, que me han quitado la cara. Que me acaban de quitar la cara, tío. Hostia, qué fuerte, ¿no? Y Antonio, que mis amigas no me hablan. Ya veo yo esto venir, Ya lo voy a venir, Yo desde que conocí a tu amiga en la escalera, Hombre, yo quiero lo mejor para ti. Y yo no te he contado nada de esto antes porque yo no quiero joderte la vida, ¿sabes? Pero yo el primer mes que estoy contigo, tu amiga Maite que tanto te quiere, que qué guay, ¿sabes? Lo que le dijo a mi colega Jesús. Cariño, siéntate porque esto es muy fuerte. Y yo no quería decírtelo porque de verdad me parece tan bestia que tu amiga diga esto, tío. Le dijo a la Maite a Jesús, sí, la Pamela se puso novia la primera del grupo porque siempre fue la más guarra. Y yo, no, Antonio. Mi amiga no ha dicho eso de ti. Eso es mentira. Cariño, yo no quiero hacerte daño. Te lo digo porque te quiero. Al día siguiente, sin mediar palabra, le pegué una hostia a la Maite. ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué no has dicho guarra? Pues no te lo he dicho, pero te lo digo ahora, guarra puta. Agarra vos, pero las dos. Dejamos de ser amigas. Recuerden que estoy contando mi historia cuando me psicoanalizan de cómo tenía 12 años. Los traumas que te quedaron eran cosa de la adolescencia, de la... No tenías carácter formado, tu autoestima era una mierda. Digo, tú eres imbécil. Porque una tía con 30 años se enamora y cuando se vuelve a enamorar dice, tía, es que me siento como... como una niña. Mi padre tiene 48 años. Mi madre también. Mi padre vive a la Andújar, Jaén. Mi madre se tiene que ir a Málaga por trabajo. Mi padre me dice a mí. Joder, yo cuando estoy tu madre, como ya hemos separado 3 meses por trabajo, cuando la veo los fines de semana me siento como un chiquillo, ¿no? Como que le llevo flores. Ah, se me analiza a mi padre ahora como en 28 años. En fin, las cosas, ¿verdad? Ay, mi novio. Mis amigas me dejé de hablar. Con quien primero me dejé de hablar, bueno, aparte que no bailaba breakdown porque a mi novio no le gustaba mucho. No le gustaba, no me amenazó, ni nada, ni me dijo cosas feas, al revés, se puso a llorar. Me dejé de hablar con Alberto, mi mejor amigo. Todas las tías tenemos un mejor amigo de la infancia con el cual la relación vínculo afectiva es como que fuera una amiga. Es decir, se comporta como una chica, te abraza un montón, te da la mano, te cuentas todos los secretos y quiere que se lleve guay con tu novio. Véase Crepúsculo, el vampiro, el hombre lobo, 4 películas peleándose. Alberto, ven. Mira, Alberto, este es mi novio, Antonio. Mira, este es mi mejor amigo. Es como mi hermano. Alberto, Antonio, Antonio, Alberto. Que se lleve bien, salimos juntos, hacemos una... Hola. Este nunca me sale, ¿eh? En serio, lo digo en todos los monólogos. Piensa que hay efectos monólogos, que nunca me sale este, que este es la hostia. Voy a ayudar a ir para el efecto especial que me están grabando. Y hay uno más masculino que se escucha. Esto es un espectáculo, ¿eh? Esto que acaba de hacer él, mi expareja, es un espectáculo corporal impresionante. Este tío no me extraña que fuera breaker, ¿eh? Y por todo rey, ¿eh? A lo mejor es que le he visto algún espejo, de alguno, porque yo te me hice una. ¡Tía, igual que mi novio, mírala! ¡Tía, que hace lo mismo! ¿Y la habrá visto a mi novio alguna vez? Me encanta la comunicación no verbal. Para mí es la más real. Yo te pide que le veo a él. Claro, es porque el Alberto cuando llega, ¡hostia, tía, qué guapa está! ¡Ay, mi niña, qué guapa! ¡Madre mía, tío! ¿Qué pasa, Antonio? Mucho gusto, tío. Y decir una cosa, te ha llevado la mejor tía del pueblo, ¿eh? La mejor tía... Atención al comentario de mi colega. Te has llevado a la mejor tía del pueblo. Yo venía en la feria de mi pueblo con los osos de peluche que ganaba tirando los dardos. Antonio tiró los dardos y me ganó. Te has llevado a la mejor tía del pueblo. Ahora me doy cuenta de los osos. En fin. Mi colega, yo no me di cuenta, me abraza. Ay, tía, qué guapa estás sentada esta novia, de verdad. Tío, te voy a decir una cosa. Yo a tu novia la conozco desde que éramos chiquitillos, ¿sabes? Nosotros pues, hemos dormido juntos, nos hemos bañado juntos. Ahora sí te hemos contado todas las cosas de la vida. Bueno, hace 2 años, colega, tenía yo 9 años, 10 años, cojones, una niña. Hace 2 años una vez nos tiramos de un árbol, tío, nos caímos y me quedé en pelota ya también. La polla, tío. Adiós, Alberto, qué gracioso, adiós. Ay, Antonio, es que el Alberto es como mi hermano, como el hermano que nunca tuve, ya lo he visto. Te ha caído mal, cariño. ¿A mí? No. ¿Por qué? ¿Qué va? Si el muchacho es el que te quiere y buena onda, soy tu colega. Pero cariño, tú sabes que yo quiero lo mejor para ti, ¿no? Yo te quiero más que mi madre, ¿me entiendes? Y yo lo que te quiero decirte no es por comerte la cabeza ni porque pienses malamente, cariño. Pero yo soy un tío, ¿me entiendes? Y yo sé cómo piensan todos los tíos. ¡Qué poder mental! Claro, como él está aquí, se cree que tiene el oráculo, echa las cartas. de la mente de los otros. Cuando le digo, te ha caído mal, que eso piensa a todos los tíos. Cada vez que va al Alberto, a mi novio se le pone la cara rara. Como que se hubiera comido 50 kilos limones, ¿no? Un poco de... Yo dejo de hablar con Alberto. Nadie me lo dice, yo sola, porque si no es hora de contar estrellas, la vamos a perder discutiendo porque yo hablo con el colega. ¡Anda ya, mi colega! Y por culo al Alberto, a mis amigas, al breakdance, al taekwondo, porque dejé de hacer taekwondo, ¿eh? Porque claro, como yo iba a clase de taekwondo de 6 a 7 y de 7 a 8 estaba con él, pues me decía, tía, vamos a escaparnos hoy. Y nos escapábamos. Y no iba a taekwondo, me llevaba la mochila y todo, pero luego no iba, me iba con él. A los 3 meses me echaron taekwondo, claro. Porque el arte marcial tiene una disciplina. Y luego después de unos años volví al taekwondo con él. Que se apuntó a taekwondo para estar más tiempo conmigo, ¿eh? Es verdad. Ahí estábamos juntos, yo era cinturón marrón, él blanco. Pero si supiera lo que pasaba ahí, luego lo puedo contar también más tarde. El taekwondo, mi maestro lo veía, muchos de los novios de estos vienen aquí a artes marciales como a arreglarlo de fuera, ¿no? La gente veía cómo me pegaba desde el taekwondo y era taekwondo. Porque como era taekwondo, artes marciales tan controladas, lo soltó, me queda mucho mejor. Pero antes de que pasara esto, aquí llevamos 4 años, entonces estoy contando el principio, el origen de las cosas. Yo dejé de ser Pamela y me convertí en la novia de Antonio. Hombre, si yo no bailo breakdance, no hablo con mis amigas, no me hablo con Alberto, no voy a taekwondo, dejo de ser yo para ser su pareja. ¿Lo ven o tengo que hacer un gráfico? Dejar de ser humana para ser vampira. Mensaje el mismo. Yo dejé de usar la ropa que me gustaba, me encantaba ponerme faldas cortas, no faldas cortas, cinturones anchos. No solo me encantaba a mí, le encantaban a él. De hecho, él me lo regalaba. Cuando me veía con un cinturón ancho, el macho, qué guapa. Y yo no me lo ponía, tonta era yo. Maldita. ¿Saben qué pasó? Que mi novio se compró una moto. No una Varia ni una scooter, una moto de motocross de esas altas. De las que para subirte tenés que levantar bastante la pierna. Mi primer viaje en moto fue espectacular, le digo, bueno, me dice que vamos a un pueblo al lado, Arjona, que estaba en Andújar, en la moto a contar estrellas a otro pueblo. ¡Uy! ¡Qué guay! Me voy a poner la falda que a él tanto le gusta, pero coño, si levanto la pierna se me va a ver chocho, la braga, lo que sea, se me va a ver algo. ¿Qué me pongo? ¿Cómo arreglo esto estéticamente? Con un pantalón corto debajo. Me pongo un pantalón corto debajo, la falda corta, ¿no? ¿No crees que me puse cualquier pantalón, ¿eh? Que me tiré 5 putos días para buscar pantalón. Que no encontraba pantalón que me combinara con el sujetador. Sujetador que no me combinara con la braga con los calcetines, En fin, señoras frente al espejo, de verdad. ¡Increíble! Bueno, cuando encontré el pantalón perfecto, digo, pero a este se va a llevar una sorpresa que va a flipar y salgo. Hola, cariño. ¿Qué haces, tía? Dije que venía en la moto. Sí, cariño, pero me he puesto un pantalón debajo, mira. Mira, ¿qué haces, tía? Vete a la calle, tía, ¿qué haces? Es increíble, ¿eh? O sea, que tú te crees que la gente no te va a mirar cuando te subas en la moto para ver si llevas pantalón, falda, braga o no llevas braga. Qué fuerte, tía. ¿A ti qué te gusta que te miren? ¿Eh? No, es una pregunta, que si te gusta que te miren. Digo, porque ahora mismo me acaba de joder toda la noche. Planeando toda una semana nuestro primer viaje en moto y vas tú y te pones la falda corta. Muchas gracias, tía, de verdad te lo juro, gracias. No, Antonio, yo no quería joderte la noche, ¿sabes? Yo solo quería estar guapa para ti. ¿Y qué hago sin que nadie me lo pida? ¿Cambiarme? Algo tan natural como cuando te va el apretón. Que vas al baño y cagas y nadie te lo dice. Natural. No me llames biologicista, ¿eh? Algo que se aprende desde niñas, desde niños. No solo en la casa. Yo a mi madre nunca la vi en esa situación. Mi padre no es así. Mi padre solo se echa la siesta después de comer. Y otras cosas que hace, que se llaman micromachismos. Que son más micro, no se ven tanto. Pero ahí está mi padre, colocado aquí arriba. Mi padre tiene tiempo para hacer deporte. Mi padre hace bicicleta, corre, nada. Mi madre no, no puede. Tiene muchas cosas que hace mi madre toda la vida. Ay, esos montones de planchas en mi casa. ¿Quién los planchaba? Es así la vida, de verdad. Lo siento mucho. Venga ya con las gilipolleces, ya las tonterías, por favor. Si no lo queremos ver, el instituto me dice, hostia, verdad, nunca lo había pensado. Si es que no nos dejan pensarlo, no nos dejan. Claro, por eso me ponen a mí el puto 016, me lo ponen a mí, no a él. Mujeres, si estás mal, denuncia los malos tratos. ¿Por qué no po-? Si ves que tu novio te llama mucho, te controla el Facebook, las campañas que tontas son, te controla el Facebook, te controla no sé qué, te controla no sé cuándo, llama al 016. ¿Por qué no le ponen un 016 y el mensaje es, si sientes que tienes que llamar a tu novio 25 veces al día para saber dónde está? Si sientes que tu novio cuando habla con su mejor amigo te dan ganas de reventarle la cabeza, no al colega, a ella, llama al 016, chaval. No sé, macho. ¿Qué? El año que viene me voy a la Alcázar, ¿eh? A ver si viene Graña a verme. Tengo más nombres, ¿eh? A mí me han pasado muchas cosas en estos 8 años. Puedo escribir unas memorias de eso, no solo verlo, volver a encontrar con cada personaje. Pero esto está guay, ¿eh? Que esto a mí me sirve un montón. Dejé de ser yo para convertirme en la novia de él. No sé si ustedes quisieran ver... ¡Ah! Que quiero contar lo más importante. Yo estaba con él como en 3 momentos que se iban repitiendo y cambiando según el mes, según la estación del año, que son 3 momentos. Uno, este, el de aquí arriba. El de 8 metros sobre el suelo. Te quiero, flores, cartas, bombones, te amo, más te amo yo. Esos momentos que creemos que pasan, coño, como las vacaciones, que pasan demasiado rápido. ¡Mierda! ¡Ya me tengo que ir, cariño! ¡Adiós! Después la siguiente fase era, cariño, ¿qué te pasa? No. Eso pasaba una noche. La primera vez que me dijo eso fue que estábamos en la discoteca bailando. Y de repente me fui al baño, me damos un morreo, ay cariño, que me veo. Me voy al baño a mear y de repente, es que me estaba meando, joder. Me meo y cuando me voy para el baño veo que viene un tío como por al lado mía, me dice, ¿tú eres Pamela? Y yo como, ¿esto que estás novia? Sí, sí, sí. En plan, chaval, o sea, una... Sí, sí, tía, es que tu padre y mi padre son colegas. Ah, de verdad, empezaba a hablar una gilipollez que me contó el tío, que mi padre y su padre eran amigos. Voy al baño, meo, salgo, ve mi novia ahí. Uy, cariño. Cariño, ¿qué te pasa? Cariño, ¿qué te pasa? No. Tú sabrás lo que me has hecho. Cariño, pero si yo lo que he hecho es ir al baño. Ya. ¿Te pasa algo? No. No me pasa nada. Cariño, yo no soy tonta, ¿vale? A ti te pasa algo. Te pasa algo porque te ha cambiado la cara, tío. ¿Te ha dicho alguien algo? Que no me pasa nada. Que no me lo preguntes más, que me va a pasar algo al final. A mí no me hables así, ¿eh? A mí no me hables así, ¿vale? Yo reaccionaba a su acción. Matemático. Acción, reacción, come, digiere, reacción. A mí no me hables así, Antonio. A mí no me hables así, ¿vale? Que a ti te pasa algo, que no me pasa nada. Y empezaba... Corté con él. La primera vez corté con él. Fin del monólogo. Me hubiera encantado que hubiera acabado aquí. Corté con él, lo mandé a la mierda. Hijo de puta, que no hagas así. Tú no me quieres, que te estás borrando con otro en el baño. ¿Qué no es eso? Y corté con él. Tuve el valor de ponerme en mi sitio con mi autoestima en su lugar. Yo porque estoy con psicólogo. ¡Lo mandé a la mierda, coño! Ahora, yo no lo mandé a la mierda y me quedé tranquila, que yo me sentí fatal. Porque yo estaba enamorada. Y era como, ¡ay, mierda, me ha salido mal! Cuando a los 2 días vino a mi casa, con un ramo de flores, con los ojos de una vez dormido en 3 días, lo harto. ¿Qué te pasa, Antonio? Que soy un gilipollas de mierda, que voy a perder a la tía más guapa del mundo, coño. Tía, perdóname. Perdóname, tía. Yo no sé qué me pasó, se me fue la olla. Que tengo mucho miedo a perderte. Tengo mucho miedo a perderte, tía. ¡Ah! ¿Que tienes miedo a perder? Eso lo digo ahora, ¿eh? En ese momento era como... ¡Cuánto me quiere! Mon Antonio, intentémoslo otra vez, pero... Prométeme que vas a cambiar. Sí, porque yo no quiero perderte. ¡Y volvimos! ¡Y todo fue como antes! ¡Hasta mucho mejor! fue increíble. Flores, cartas, bombones, abrazos, cariño. A las 2 semanas. No sé si en el círculo cuando te baja la mano. ¿Qué? Te quiero, ¿qué te pasa? Pelea, pelea. Te quiero. El día que me muera, me van a lapidar o así, porque hago el siguiente para que así. No el círculo, no el círculo. A las 2 semanas vine a darme una sorpresa al instituto. Anda, que no mola nada cuando te esperan con una flor en la puerta. Yo, como dejé de hablarme con mis amigas y con Alberto, pues también dejé de hablarme con muchos tíos, porque a mi novio le molestaba que yo no hablara con cualquier tío. Homosexual, menor, mayor, mi primo. Cualquier hombre era riesgoso. Ay, me encanta cuando me puedo reír, ¿eh? Joder. Cualquier hombre resultaba un pequeño problema. Algo, porque no sé, que me fuera a mirar las tetas o algo. Bueno, pues yo soy un ser humano. Me tengo que hablar con la gente, no puedo estar hablando de la pared todos los días. En el instituto tenía los amiguillos de los apuntes. Déjame el apunte, déjame. Bueno, basta. Venga, adiós, adiós. Adiós, Alberto. Me hablaba con Alberto, pero escondía. Porque a mi novio, como le jodía tanto, escondía. ¿Cómo se hace luego las cosas? Tanto prohibiste, escondía. Luego que somos mentirosas, nos queda otra. Adiós, cariño, adiós, Alberto. Cuídate, ¿vale? Tía, está ahí tu novio. ¡Ay, mi novio! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hola, cariño! Cosita. ¿No me das un beso? ¿Para qué? ¿Para que me traiga la baba del otro o qué? Me he peleado con todos mis jefes, colega. Para salir media hora antes del curro y venir a verte, ¿y qué me encuentro? Mi novia siendo el puto centro de atención. De puta madre, tía. Anda, tira, anda. Vámonos ya, por favor, que todo el mundo está mirando en este momento. Que todo el mundo está mirando en este momento. ¿Cómo saben perfectamente lo que están haciendo? ¿Qué coño patología van a tener? Ni qué patología, ni hostias. Graña. ¡Una persona que está enferma! ¡No controla, coño! ¡Joder! Lo veo en mi casa y mi madre tiene bipolaridad, joder. Decía, ¡ay, es que están enfermos! ¿De qué? ¿Machismo una enfermedad? Ojalá. ¿Tratamiento, pastilla? Se acabó. Qué perfecto, ¿eh? El tío... Vámonos ya a la casa, anda, que está mirando todo el mundo, coño. Lo hay más sofisticados que otros. Yo, cuando hizo eso, me molesté otra vez, nos volvimos a pelear y cortamos otra vez. Y luego me pidió perdón y volvimos. Ustedes lo entienden, ¿no? ¿Ustedes les gustaría ver una mal llamada pelea de pareja? Porque así le llaman pelea de pareja, las agresiones le llaman pelea de pareja. Y hasta ponen, ¿cómo se llaman estos que son la hostia? Los de... cuando agarran una pareja y se meten en medio, intentan... qué sé, ¿cómo se llaman? Mediador. Perdón, perdón. Que yo me dedico al teatro, ¿eh? Ustedes se pueden reír, que para el teatro... la radio. Teatro, radio, ¿tú de qué vives? Tú no eres profesional, no lo soy. Le había contado ahí la breakdance. Yo no. Yo lo que hago es animarlo a él y aprendo perfectamente cómo es el breakdance. Yo le dije un día, enséñame por favor, aunque sea un paso. Me enseñó el paso más difícil de hacer, el molino americano. Tócate los pies. Este tío, el molino americano, sabe lo que es. Pone la cabeza en el suelo, abre las piernas y da vueltas. Fácil que se ve eso, ¿eh? La idea, ¡qué hostia me pegué! Si así me quedaba la hostia. Nunca más vuelvo a bailar breakdance. Te lo he dicho. Te lo he dicho, las tías son muy enquencles, se necesita un poquito más de testosterona, de hormonas masculinas, de fuerza, que ¿dónde hay las tías? Un cuerpo humano que viene al mundo, ya que el cuerpo es muy listo, con cadera, por si te da la gana poder albergar vida en 9 meses, es un cuerpo enquencle. ¿Cómo se nota que le ha dicho una pari en su puta vida? Que piensa que pari es como cagada, ¡vamos! ¡Soy más débil! ¡Más débil de qué, colega! ¡Mírame! ¿Me estás sentado hacia atrás, eh? ¡Oh, qué terapia! ¡Ay, qué gusto! Pero ustedes saben que yo digo con cariño, ¿no? Que yo lo hago porque es que son cosas tan obvias. Miren, cuando yo hice el paso de mini americano, de verdad que dije, nunca más bailo. Es más, ahora, después de tantos años que hago tantas cosas corporales, no sé por qué no puedo hacer ese paso. Porque cada vez que lo intentaba, él me decía, ¿lo ves? Parece una tontería, pero no es como te queda eso luego marcado, ¿eh? Parece como una bromita, pero no veas cómo jode. Bueno, pues cuando el tío bailaba, ensayó el paso, que a él le costó 6 meses hacerlo, no crean que fue de la noche a la mañana, y yo 6 meses veía como él lloraba. Coño, es que es difícil hacer el movimiento americano. Y yo, ¡dale, cariño! ¡Dale! Llegó el campeonato, todo el mundo ahí mirándolo. Pero no sé si saben que al ser mujer, yo estaba más nerviosa que él. ¡Dale, cariño! ¡Vas a ganar, cariño! ¡Vas a ganar! ¡Mira, Jesús, mira! Su colega, ¿no? El mejor amigo de... ¡Mira, Jesús, mira lo que va a hacer mi novio! ¡Dale, cariño! ¡Bravo, guapo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ahí, dale, dale! ¡Al molino americano, cariño! ¡Uy! No le ha salido. Y el Jesús... Que el cabrón este sabe hacer el molino americano. ¿Sí? ¿Sí lleva ensayando ya 6 meses? ¿Que este hijo de puta lleva ensayando 6 meses el molino americano? Pues a mí me dijo que no podía. Me cago. Pues no sé, Jesús, la verdad es que no tengo ni idea. Le voy a partir la cabeza a este cabrón. No, no, Jesús, no, pero si este, te lo voy a contar en algún momento, ¿eh? Las mujeres cuando nos ponemos nerviosas hablamos más de la cuenta, ¿eh? Increíble nuestro sistema nervioso. ¿Cómo es? Como que... Como que hablas mucho. Y yo pienso, no se ha dado cuenta. Mi novio no se ha dado cuenta, porque al final es su mejor amigo. ¿Por qué se van a mosquear por lo que yo considero una tontería? No se van a mosquear. Ustedes cuando llegan de tío, cuando yo interpreto a un hombre, lo ven. Es que llevo estudiando teatro 2 años, y no creen que soy buena actriz, ¿eh? Que estoy estudiando todavía. Les gustaría verlo un poquito más. Le voy a dar una clase de 5 minutos, esto es un paréntesis, el monólogo corporal, lo que he aprendido este año. Este año me ha tocado hacer, qué interesante contarlo aquí. Esta 9 meses en un psiquiátrico de Soyapango, la zona más peligrosa de San Salvador, en un psiquiátrico donde está el área penitenciaria. He visto unas cosas allí. A todos le dan, a todos, como no hay dinero allí, le dan tranquimina. A todos, que no hay dinero para... Hay el bipolar con el esquizofrénico, con todo. Es increíble las cosas que aprende uno. El psiquiátrico, el lugar, terrible. No he visto una cosa tan horrorosa en mi vida comparando a los psiquiátricos con aquí, ¿eh? Aquello es como todo en El Salvador. Hay cosas que son muy bonitas, otras que están más jodidas. Pero que tiene la violencia, ¿eh? Unos tenemos más, otros menos. Claro, para que nosotros tengamos tanto, aquellos tienen que estar como están. Pero esto ya es política mía, ¿eh? Increíble que he aprendido, pero para interpretar un personaje masculino, antes que trabajar la locura, porque nosotros no trabajamos la locura, utilizamos la locura como metáfora para hablar de las secuelas que ha dejado en ese país la guerra durante 12 años, una guerra civil, y mi directora de teatro me enseñó primero a trabajar el cuerpo. Para hacerte un personaje masculino hay que hacer lo siguiente, yo soy mujer, entonces si quiero hacer de hombre en una obra de teatro tengo que hacer lo siguiente. Primero, usar una chaqueta o jersey anchos para disimular tengas más o menos el pecho. No sé si me explico. Sí, ¿no? A los de 15 años a veces no me explico. Dicen, ¿cómo, señor? Hay que ensanchar los hombros. Ya cambia la postura corporal un poco. Me falta el gorro, ¿no? Me dice el otro día un nene con capucha, ¿verdad? Esa sudadera era roja. ¡Hostia, tía! Te veo así en una calle y me cago. Le digo, qué guay es mirarse en el espejo, chaval. Atención, a la hora de andar, y esto es teatro, y esto es un paréntesis, lo he dicho ya, ¿eh? Como justifico yo, ¿eh? A la hora de andar como un tío hay que separar la pierna izquierda de la derecha. La energía a la hora de caminar como personaje hay que colocarla en un lugar, que es aquí. Lo siento. Pero esto es teatro. No lo voy a poder psicoanalizar. Una vez que la energía esté aquí, tienes que caminar sintiendo como que un hilo tira de aquí. Me pongo la capucha. ¿Lo ven el hilo o no? Esto se manifiesta más a la hora de sentarse. Aparte hay que tocarse bastante aquí. Hay que tocarse bastante. A la hora de sentarse, aquí viene lo de Freud, ¿eh? Voy. Hay que sentarse así. Esto es teatro. Las piernas se abren, las dos, porque se conforman como que fuera un aeropuerto con un avión en posición de salida. Lenguaje corporal, que no lo digo yo. Los niños de 15 años, como son tan sinceros, y las niñas. Me dice uno, señor, que yo no me puedo sentar de otra forma, ¿eh? Me encanta los adolescentes. ¿Qué, digo, ¿qué nos pasa cuando crecemos? ¿Qué nos pasa? Yo tengo síndrome de Peter Pan. Me encanta yo. Ah, este lenguaje corporal masculino. Nosotras, las chicas, nos sentamos generalmente así. Porque, según Freud, nosotras somos todas unas putas histéricas. Por no tener avión. Por eso nosotras cruzamos las piernas, ocupamos menos espacio. Tú vete en un autobús de San Salvador a las 2 de la tarde y ve allí a mi primo, porque soy igual que aquí, ¿eh? Con el aeropuerto abierto, la misma posición, salía ocupando dos asientos. Y ve a las tías, embarazadas, con el niño aquí, con la canasta aquí arriba, con el bolso de la compra, y ella, así. ¿Cómo se nos ha aprendido esa cosa de no ocupar espacio? No sé, muy raro. ¿Ya has visto lo del tío aeropuerto? ¿Habéis entendido? Frustración, Freud, histeria. Histeria. Vamos a ver las histéricas que me... Uy, la silla no me la puedo llevar tanto, me está poniendo nervioso, ¿eh? Siento como un poco juzgada. Cuando se levanta mi novia de haber hecho morir un americano, yo pienso, no se da cuenta. Este no se da cuenta. Ven, cariño, ven. Un abrazo. Ven aquí. ¡Ay, cariño! ¡Que no te ha salido! Ya, es que me he puesto un poquillo nervioso, ¿sabes? Perdóname. Ay, cariño, si no fuera por ti, cariño, ¿qué sería de mí, eh? Ay, Antonio, lo siento mucho, tío. No te ha salido ya, pero tú dame un abrazo, que yo... Mañana me sale, ya está. Dame un beso. Ay, cariño, si no fuera por ti, ¿eh? ¿Qué sería de mí, eh? Joder. Ay, cariño, ¿qué sería de nosotros si no fuera por ti, verdad? Antonio me está haciendo daño. Antonio me está apretando mucho. ¿Apretando de qué, tío? Si te estoy abrazando nada más, coño. No, Antonio, en serio... Suéltame. Que te suelte de qué, dame un beso, coño, dame un beso. Que digo yo que qué sería de nosotros si no fuera por ti, ¿no? Que tanto sabes. Que todo lo cuenta. A mí me encanta. Me encanta estar contigo. Te quiero un montón. Atención, lo ha dicho flojito, ¿eh? Payasa de mierda. Ahora tú vete a un juez o a un psicólogo y le cuentas que estás jodida porque te ha dicho payasa de mierda, que te van a decir, ¿usted que está denunciando falsamente? ¿Usted que quiere quedarse con la casa o con la custodia de los niños? Por eso no denuncié. Y esta es mi 40 denuncia de este año, de esta gira 2012 en la península. Llevo 8 años y no voy a parar de hacer esto, denunciarlo desde este lugar. No sé ustedes cómo se creerán que me sentí yo cuando mi novio me dijo en el oído, vaya, y me empujó. No creerá que me sentí mal, ¿no? ¿Creen que me sentí mal? Me sentí como una mierda. Y el primer día lloré mucho. Y el segundo también. Claro que me quedé aquí, pero no me quedé solo llorando. Mi novio se fue con su colega. Me dejó aquí, sola, y empecé. Esta es mi amiga. ¿Por qué le ha dicho payasa? ¿Pero qué llevo puesto? ¿Pero qué he dicho? ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué me ha empujado? ¿Por qué me ha hecho daño? ¿Qué ha sido por lo del baile o por qué? Tocó mi cabeza, no sé si... Esto yo le llamo lavadora. 25 pensamientos a la vez. Mi primera psicóloga me dijo, no, es un estado de ansiedad, por ansiedad. A mí esto no me lo va a quitar ni un Valium, ni un Transilium, ni mierda. A mí me lo va a quitar una única persona. Allí está. Mi ex. Cuando me diga qué le pasa, por qué me ha dicho payasa, yo me calmo. Y voy a buscarlo. Mi mejor droga, ¿eh? Antonio. Antonio, ¿podemos hablar? Antonio, me tengo que ir a mi casa, Antonio. Antonio. Antonio, que me tengo que ir a mi casa. Antonio, ¿podemos hablar? Antonio no puede hablar cuando está cabreado, porque Antonio recibe una señal del planeta Marte. Se le ensanchan los hombros y no los puede mover. Pues sí, tío, como te iba contando. No que el gilipollas meter paso cerca. Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, Antonio, ¿podemos hablar? Antonio. Tío Jesús, ¿te importaría que nos fuéramos a bailar un poco más para allá? Es que aquí huele como a puta, ¿no? Un poco. Huele a zorra, ¿no? Eso que me dijo mi novio era en los años 90. Y 6. Ahora en el 2012 no son tan evidentes en este país. Porque como hay tanta ley y tanta cosa. Son un poquito más civilinos, les llamo yo. Civilinos, retorcidos. A nivel corporal, no sé cómo hacer la serpiente, la verdad. ¡No te dicen payasa, solo te miran! Uy, ¿qué quiere decir esa mirada? Cuando mi novio me dijo esto, delante del ¿me ha pegado? ¿Ven por qué no fui a denunciar? Es que no puedo quitarme esto. Ni esto, ni sacarme el corazón simbólicamente para mostrar mis sentimientos y que vean la hostia que me acaba de pegar mi novio. Porque lo peor que se le puede decir a una mujer en el mundo es puta. ¿Por qué no mosqueamos tanto cuando dicen cuando éramos niños, tu madre es una puta? ¿Por qué sale eso natural del cuerpo? Porque es lo peor que te pueden decir. Que me lo diga mi novio. La primera vez que me dijo puta, me pegué una panza de llorar. Me sentí tan mal que el colega no dijo ni mu. El colega no respondió. El colega dijo, bueno, mira qué habrá pasado cuando le diga a Antonia la novia puta. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. El primer día lloré, el segundo también, el tercero también. En el cuarto, yo como humana ya no podía llorar más. Yo le pillé un cabreo de un par de narices. Cabreo, una reacción de una acción que él había dicho de nunca más te lo voy a decir. Ya en la cuarta dije, me cago en la puta, este me está engañando. Va a cambiar, me vuelve a decir puta, me deja otra vez como una mierda. ¡Está la mierda, cabrón! Y la gente, hostia, hostia, hostia. Digo, Antonio, mira tu novia. Está histérica, ¿eh? Uy, mira, mira. Te está gritando mogollón, tío, ¿tú cómo aguantas eso? Tío, tú, tan pata te pega, ¿no? Y eso. Shh. No te rías, ¿eh? Porque mi mujer me pega. Esto lo he visto en el monólogo. De mujer, me decía novia. Te digo mujer para acuerpar el discurso de algunos. Menos más que son algunos, ¿eh? Es que mi mujer me pega, ¿eh? Sí, es que es increíble. Pasa que la gente no me cree. Mira cómo me ha dejado esto, mira. Antonio, Antonio, Antonio. La gente se ríe de mí. Sé que... Me pega, tío. La tía va taekwondo por eso, ¿sabes? Porque ella de pequeña el padre la pegaba mucho, ¿sabes? La tocaba el chocho y eso. Se le tramó un poco la olla ahí, ¿sabes? Y me pega. Yo porque la quiero, ¿eh? Porque si no, vamos a la mierda, tronco. Porque estoy aguantando una que no vea. Es una especie de revulsión hacia los hombres. Parecía psicólogo el Antonio, ¿eh? Una especie como de rechazo, ¿sabes? Y yo porque la quiero, que si no, la mandaba a la mierda. Y el colega, hostia, tío, ¿verdad, eh? La Pamela por eso va a taekwondo. Y ¿verdad, eh? Qué fuerte. Pero tú la quieres un montón, ¿verdad? Sí, la quiero un montón. Si no la quisiera, no estaba con ella. ¿Cómo se encargan de que el entorno vea lo que ellos quieren que vea? Poco a poco. ¿Cómo el colega me iba a querer a mí si yo es verdad que me puse a gritar en la calle, pero con una histérica peor? ¡Hijo de puta, cabrón! Y la gente, ¡Dios mío, esa muchacha! ¡La balea! ¡Loca! Y yo, más cabreada, me fui caminando. Y los tíos, ¡tío! Pues tu novia sabe por qué te hace eso, porque no la controla, coño, que hay que poner la firma a la mujer si no se le va la olla, mira, mira, se va, te está diciendo de todo, maricón, te está dejando, a mí me está dejando solo, Pamela, espera un momento, que ya voy, que si vamos a hablar, coño, pero que te espera un momento, que ya voy, te he dicho, ¿vale? La Virgen cómo me ha puesto, tú la has visto, ¿no? Tú la has visto, Jesús, que luego viene aquí la policía, me llama maltratador, me llevan preso, que es que hoy en día no puede hacer nada, ¿eh? Que las tías han seguido, te denuncio, joder, macho. ¿Cómo me ha puesto? Con lo guay que me lo estaba yo pasando esta noche, ¿eh? Que ya vos te he dicho. ¿Qué estaba contando? Ah, que va el tío, ¿no? Y entonces de repente estaba haciendo... Qué rápido se le pasa, ¿eh? A esto le llamaba araña... No, ya... Una especie de conducta, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Digo, no serás tonto la polla. ¿La conducta de qué, chaval? Si allí lo que está es su novia, con la que está cabreado. Aquí están los colegas, con los que no tienen ningún problema. Conducta. ¿Cuándo él me me dijo, ¡che! Yo me quedé allí esperando. ¡Qué inconsciente colectivo! ¿Cómo? Me quedé esperando a que viniera. Mi discurso de Joy al principio fue: como no vengan 10 minutos, me voy, ¿eh? Está aquí esperándote yo. Pasaron 10 minutos. Como no vengan media hora, me voy, Antonio, en serio, es que me voy. ¡Me voy! Se pegan chicles y todos los pies, no te vas nunca. Pueden pasar años y de repente a los 40 años, ¡como no venga! ¿Con qué te cojo las maletas? ¡Me voy! Y dice siempre, me voy y nunca te vas. Me quedé esperando, esperando. ¿Saben qué? Yo el único ser humano que le hago esto, perdón, ser humano, uy, me confundí, que lo quiero tanto. Al único ser vivo que le hago esto, es a mi perro. Y casi le hago a mi perro, yo me comunico con mi perro así. Cuando me vengo de Salvador me da un coraje, tengo dependencia con mi perro, ya lo sé. Tengo un círculo que romper, un karma con mi perro. Mi perro es un cocker. Con eso lo he dicho todo, un perro muy bonito, pero un poquito. Yo aprendo mucho con mi perro, sus cambios de humor, sus trastornos bipolares. Entonces, el perro a la hostia, yo lo quiero, lo siento. El perro se llama Roque Dalton, le puse un nombre de poeta, un poeta salvadoreño. Yo al perro lo amo. Y me paso, para el perro cuando muerde, me paso todo el día, ¡shh! ¡Roque! ¡Shh! ¡Roque! ¡Shh! Y el perro, esto lo dice Paulón, no yo, ¿eh? El perro responde al estímulo. Se para, ¿eh? ¡Ojo, mi perro, tío! Cuando yo le regaño a mi perro tiene la puta manía de sentarse un poquito elegante. El cabrón me reta con la mirada. Y a mí me da cosa, y digo, ¡Roque! ¡Suelta eso! ¡Shh! ¡Roque! Y el perro. Y me da una risa, digo, ¡ay, mi perro! ¡Ay, mi Roque! Ya no te regaño más, sé que te tengo muy traumado, ven. ¡Ay, Roque! Y mi perro responde con la colita. Chicas, ¿a usted no les recuerda esto que he hecho como algo que nos pasa por la calle a veces? Esto de... ¿A que sí? Las de 15 años son más efusivas. ¡Es verdad! Chicos, lo siento. Pero ustedes, cuando van por la calle y ven una esquina cinco tías, no piensan, no voy a pasar por ahí, no va a ser que me digan algo, mejor fuera. ¡No! Una de sus fantasías eróticas es pasar por una esquina, ver a cinco tías y decir, hostia, si paso por ahí. Y me dice que nosotras fuéramos las de aquí arriba, por ejemplo, en el orden, que fuera de, niño, ¿dónde vas tan solo? ¿Ese culito qué? ¿Eh? Y el otro va a decir, pues vosotras queráis, no vengamos solo, de verdad, ¿no? Nosotras, sin embargo, queridos, tenemos que evitar muchas veces ciertas esquinas o lugares que tenemos que pasar. Si hay cinco tíos, mejor doy dos vueltas. Hay días que como no te den tiempo, porque hoy día no hay tiempo para nada, como no tengo tiempo, tengo que pasar por enfrente. Pasar por enfrente implica, ¿qué? El escáner, primero. Sí, ¿dónde vas tan rápido? Esa teta, ese culo, no sé cuál. Una aprende a callarse la primera vez, la segunda te cabré y contestas. ¡Cabrón, que me dejes de mirar, que no me mire! Sí me gusta, con carácter, está más buena. Sí, grita, ¿eh? Mira, cabrón, vete a la mierda. Ese dedo me lo como. ¡Aunque te meto una hostia! ¡Me te meto lo que tú quieras! Cabrea, ¿eh? Yo el colon lo tengo bastante inflamado. Suelo psicomatizar, solo... como si... En el colon, la parte esta mía es terrible. Yo aquí lo canalizo todo. Bueno, yo tuve dengue y tifoidea en El Salvador y pensaba que era por eso, porque el colon se me jodió bastante. Dijo, mejor que se me ha quedado el colon tocado toda la vida, que va. Todos mis cabreos pasan por ahí. No me cabreo yo a veces en El Salvador sacando dedos, como mamá soy blanca, allá soy la blanca. Y aquí están los y las salvadoreñas, los tíos, hostia, mamacita rica, mamacita, no sé cuánto, no sé cuánto, y yo, cabrón, hijo puta, cabrón, cabrón, faltaban dedos, ¿eh? Y me dijeron un día, cuidado que te saca la pistola, y yo, uy, uy, uy, pues claro, tanto cabré que digo, ¿cómo contesto? Aprendí una técnica muy buena. Yo esta técnica la pongo en una espada. Yo ya no me enfado. ¿Para qué? Y se lo enseñan a las niñas, para que se defiendan, porque es muy buena. Hoy lo he practicado con un grupo de PCPI, eran como 17 niños, y le he hecho esto, ya verán. Cuando ustedes se cabreen, chicas de 15 años, y no sepan ya cómo contestar, que luego llegan con ese cabreo, responden de la siguiente manera. Pasan delante, tío. Ese cuerpo, no sé cuánto, no sé qué, hagan esto. Perdona, chaval, ¿qué dices? No, es que no te he oído. Señores, esta mañana, Pérez, flipe, los 16 nenes, los 17 eran, no se han reído, no podían, se han quedado así. Que es lo mismo que ocurre cuando lo hago fuera del PCPI, o sea, lo he probado en El Salvador, lo he probado aquí en Madrid, lo he probado en Galicia, lo he probado en Andalucía, donde lo he probado, siempre funciona, con el de 15, con el de 20, con el de 40, con el de 60. Siempre se quedan así, matemáticos, el que diga que no es tonto, así. Y cuando van en pandilla, la hostia, la manada. Escuché a un tío que dijo, ya no le voy a chiflar a las mujeres más como que sean perros, porque si esta se seca un moco, mañana me encuentro una que se tira un peo en mi cara. Que no. Fin del acoso sexual, ¿ves? Ni leyes, ni nadie se cabrea con nadie, ni guerra de sexo, ni debate, ni relativizaciones, ni nada. Nada. Se acabó el acoso sexual, qué guay. Ay, cuando a mí mi novio me dijo, yo no sé por qué sentía, o como Paulo decía, cuando sentía un estímulo como que te paré. Yo me paré. Y esperé 3 horas, ¿eh? En Andújar, que no hace frío, como aquí, que frío, en invierno, esperando 3 horas y el tío que no venía. Que en ese momento no había móviles tampoco para mi casa. Fue después, me pilló el móvil, ¿eh? Me pilló los primeros móviles. No, bueno, tío, me te quiero, ¿eh? En artista, no tengo la polla, cabrón. Me voy, tío, que mira la parienta que cara, mira. Uf, espera una hora. Venga, hasta luego, macho. Mañana te llamo. Hasta luego. Otra vez le dedico a Graña. Dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? Ese cambio conductual que tiene de la pintura. Chaval, este cambio conductual, aquí está el colega, aquí está la novia. Le cambia la cara, le cambia el ritmo del cuerpo, le cambia tanto todo que parece que está enfermo, que no está enfermo. Yo le pregunto, cariño, ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Ya estás 3 horas esperando, te tronco, ya te va. ¿Te va a decir qué te pasa? Esto es el banco de un parque, que yo voy a utilizar una silla. Porque yo con mi novio, contaste ya en los parques y yo me peleaba con él en los parques. Por eso me da gracia cuando en una botella de bici me le dice doméstica. ¿Esto qué? ¿Espacio doméstico? No, espacio público. Mi novio se sentaba en el parque. La respuesta a mi pregunta, cariño, ¿qué te pasa? Yo esperaba una respuesta, ¿no? Su respuesta era quedarse callado. Muy respetado. Y le preguntaba, cariño, ¿qué te pasa? Qué guay esta tarima, tío. Este sonido quiero que lo escuchen bien, porque si yo me hubiera casado con Antonio y si hubiera tenido hijos, seguramente hoy querría quitármelos, llamándome manipuladora, llamándome histérica. Y si hubiera vivido con él esto, hubiera sido una de mis torturas, este puto sonido. Un sonido que me va a decir un juez, joder. ¿Usted se pone así por un sonido? 60 mi novio aquí, se queda callado. Mi respuesta a su acción es, intento otra vez. Cariño, ¿qué te pasa? Ya está bien, ¿no? Toda la puta noche dejándome como una mierda. ¿Qué me ha dicho zorra, tío? ¿Qué me ha dicho zorra? ¿Y qué te pasa, Antonio? ¿Qué te pasa? Y el estéreo. ¿Alguien en esta sala, aparte de yo, en este momento, tiene ganas de pegarle una hostia a ese tío? ¿Quién levanta la mano? ¡Viva la democracia! Yo no sé por qué aplaudo, pero a mí me gusta. Cuando ustedes vayan a estudiar los casos de mujeres que maltratan, llámenme. Pamela Palenciano Jodar, una mujer que maltrataba a su pareja. Le pegué una hostia, pero una santa hostia. ¡Cabrón! Y el otro, yo soy cinturón marrón de taekwondo, mis hostias pican, ¿eh? Yo no la he probado, pero dicen que duele. Cuando le pegué la hostia, el colega hizo así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta sangre, coño! Que dan ganas de pegarle 23. Un día me lié a hostia la gente cuando me veía. Uy, uy, uy, la nena, cómo le está pegando al muchacho, ¿eh? ¿Ves? Si es que yo la he visto. Yo la he visto porque era mi prima. Mi prima era la que le pegaba al novio, ¿eh? Porque yo lo vi. Yo lo vi con mis ojos. Creo que lo ves perfectamente. Le pegué un revés, otro. Al colega no se le cayó el cigarro de la boca en ningún momento. ¿Ustedes creen que yo me sentía bien? ¿Qué parte del cuento la princesa le pega al príncipe? En ninguna. Yo decía, pero tío Antonio, ¿por qué? ¿Pero por qué no me habla Antonio? ¡Pero si yo quiero hablar, coño! Lo que pasa es que está histérica, tía. ¿Tiene un arreglo o qué? No dan ganas de meterle otra cuando te dice eso. ¿Tiene un arreglo o qué, tía? Joder, que yo quiero hablar, coño. Estás gritándome. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Coño, relájate, tía. Esta parte de teatro me sale a lo mejor, ¿eh? Porque tengo que hacerlo así como se ponen ellos a llorar, que... ¡Joder! ¡Soy un hombre maltratado! ¡Que llama graña! ¡Me meto en terapia, vale! ¡En fin! ¡Siéntate, cariño! ¡Siéntate! ¡Coño, relájate! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso, ¿no? ¡Dame un beso, coño! ¡O deja de pelearnos ya, ¿no? ¡Dame un beso, cariño! Tengo yo ganas de darle un beso a alguien. Pero como es mi novio, pues le doy un beso. Niño, siéntate, cariño, siéntate, cielo. ¿Te traigo un té, una tira o algo? Digo, te relaja y hablamos, ¿vale? Si yo quiero hablar, coño, como las personas, civilizadas, tranquilo. ¿Qué me pasa? Dice, ¿no? Cariño, contéstame una pregunta. ¿Tú de mayor qué vas a hacer? ¿Ah? Cuando tú le preguntas a alguien una pregunta, yo digo que espera una respuesta, ¿no? Este no era gallego, ¿eh? Como estuve en Galicia hace poco, es que soy de gallego. No me da igual esta la cultura, que no era gallego. Yo le he preguntado, ¿qué te pasa? Y él me contesta, responde una pregunta, es que es para rayarte la olla. No hay manera de rayarte la olla. Contéstame una pregunta, cariño, ¿tú de mayor qué vas a hacer? No pongas esa cara que te lo digo yo, tranquila. Tú de mayor vas a ser periodista. Te ha quedado de puta madre, tía, delante de todo el mundo. ¡Cariño! ¡Has comido americano! ¡Qué de puta madre, tía! Me encanta, colega, me encanta. La otra noche te dije, Jesús, me está copiando los pasos. Me está dando nervios de llegar al campeonato. No quiero que sepa nada. Y vas tú y lo sueltas. ¡De puta madre! Miren, yo... Como cinturón marrón de taekwondo, tengo un notas. ¿Quién está pegando esto? A cualquier notas, ¿eh? Hombre, policía, guardia civil... Un tío de la calle que me pega estos gritos. Bueno, primero, como buena española, llamo a la policía. Si es un policía, no. Pero si no, le digo, tío, que te denuncio, ¿eh? No me grite, no me grite. Que le pongo una demanda y ya está. Si es un tío que me molesta, le pego una patada a los cojones y ya está. Pero como es mi novio, cuando él me está gritando de esta manera, yo no sé cómo, si lo sé, mi reacción a esta acción es sentirme más chiquita. Y como consecuencia de sentirme más chiquita, él se hace más grande. Antonio, no me grites. Antonio, no me grites. Yo no me acuerdo de esa conversación, tío. Yo no me acuerdo en qué momento. Y no me acuerdo cuando me dijiste Jesús, Antonio. Miren, yo tenía un tembleque en la pierna que yo pensé que era lo que llamaba mi psicóloga al principio, que luego cambié de psicóloga porque la muchacha es que no entendía algunas cosas, esto la digo con respeto, ¿eh? Ella decía que era ansiedad. No, no, no, no, no, ansiedad no tenía yo. Yo lo que estaba es muerta de miedo. Miedo, miedo. Claro, si yo hubiera sido consciente de mi miedo, me levanto y me voy. Hostia, me estoy cagando de miedo, me voy. No era consciente, yo creí que era ansiedad, nervios, histeria. Me creí que estaba histérica, loca de los nervios, fatal. Tío Antonio, que yo no me acuerdo de eso. Que no me acuerdo. Que no te acuerdas, que no te acuerdas. Sigue llorando, sigue llorando. A ver si podemos hablar sin llorar, coño. ¡Hije, macho! Rin, rin. Coge el móvil. Rin, rin. Coge el puto móvil y no puedes hablar en este momento. Rin, rin. ¿Por qué no encuentro el móvil? Es que estoy despistada últimamente. ¿Qué será que bueno, usted lo sabe mejor que yo, ¿eh? El miedo te paraliza. Al paralizarte, no vas a encontrar el móvil nunca. ¿Lo saben o no? Ah. Mi móvil. ¡Rin, rin! ¡Que coja el teléfono! Cago en la puta, la que está liando, macho. Que está aquí, coño, ¿no lo ves? Joder, macho, ni para el móvil, tía, de verdad. ¿Eh? Llamando un número desconocido, coge el teléfono. ¿Quién es? Alberto. Me parto la cabeza, gilipollas. La segunda vez. ¿Qué pasó esto? Apago el móvil. La tercera. Ya eran muchas, ¿no? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Pum! Toma por culo el móvil. Hace 50 años en España no había móviles. Alguien me lo va a negar. A lo mejor que es un espía o algo. Hace 50 años todo aquel que era como Antonio no rompía el móvil. A lo mejor rompía la tele. Había tele hace 50 años. No me acuerdo ya. Pero otros rompían caras. Ya le hablaba en la casa. Cuando me rompió el móvil, por supuesto, esta conducta, a ver el término, que el otro día me dijo uno, no le llames así, se llama machismo. Digo, no, se llama neomachismo, porque es una forma nueva de la forma, ¿no? Que ha cambiado la forma, me partió el móvil por no romperme la cara a mí. Me rompió el móvil, lo mandé a la mierda. Eso me hizo saltar. Tío Antonio, hemos terminado. Estamos locos, tío. Yo te pego, tú me rompes el móvil. Me llama puta, me dice que va a perder a Antonio. No puedo, tío, no puedo. Hemos terminado. De verdad, se acabó. Eso, vete. Vete. Vete con el otro, cabrona. Si estás deseando de irte con el otro. Y dejarme solo. ¿Verdad? Si me quiere, me cago en la puta que me quita la vida. Atención que no está enfermo, Cuidado. Se quita la vida. Se quita la vida. Ahora lo que hacen es que las matan y luego se quitan la vida. Antes no. Antes eran crímenes pasionales, las mataban y punto. Ahora como hay leyes... ¡Que me quita la vida si te vas, tía! ¡Ella por ti está muy loco, tía, que yo te quiero! Es que el amor dice que es locura. ¡Que yo te quiero un montón! ¡Que no me duele! ¡Que sí, Antonio, que sí! ¡Que no cambies, tío! ¡Que sí te quiero, Antonio! ¡Sí, sí te quiero! Me voy a mi casa. Ya sabes dónde vivo. ¿Qué quiero yo? Mis deseos son órdenes. Quiero que venga detrás de mí, me pida perdón, me jure que nunca más lo va a hacer. Coño, y pasa. Pero no pasa hoy. Él venía a los tres días. A los tres días, a mí, a él, me traía la tuna. Aquí cada quien se le ocurra como puede, ¿eh? Me traía la tuna, un ramo de flores, todas las vecinas, que yo se le llamo la presión social encubierta, de empujarte a que vuelvas con el agresor. Y, ¡niña, no seas rabalera, que te traes la tuna, hija, está para afuera! ¡Ay, de verdad, Charo, tu hija que sabe decía qué, ¿eh? Y aquí se me tiene yo una vez encima a mi hija, que trae la tuna, más apañado que todo. ¡Vamos! La gente empezó a opinar. La Pamela es mala, porque yo no quería salir. Y que no, mamá, y que no, mamá, y mi mamá, hija mía. Pero si son peleas, esas cosas se arreglan. La psicóloga, ¿tú por qué no le contabas nada a tu madre? Porque yo no pensaba que tenía un problema. Porque Antonio me fue diciendo que las cosas de pareja se quedaban en secretos. La pareja que se queda como ahí, todo. El sexo, los problemas, ahí. Yo no asumí que tenía un problema que contar. Yo era, que no, mamá, de verdad, que no, mamá, ni madre, hija. Pero si de verdad que todo hablando se arregla. Hablando se arregla. Salí, le perdoné, volví con él. 6 años esperando a que cambiara. 6 años que construí un mundo en mi adolescencia, me podía haber pasado de 30 perfectamente. Menos mal que no, porque hubiera tenido hijos con él, hubiera sido peor, leyes, denuncias, más... No, menos mal. Me monté un mundo de yo a este cabrón lo voy a salvar porque yo lo quiero. Y como yo lo quiero y él me dice que va a cambiar, yo lo voy a cambiar. ¡Yo! Este cambia por mis santos ovarios. Ese es mi carácter. Cuando dice que depende del carácter, ahí, tío, ahí sí te doy la razón. Mi carácter era yo a este tío lo cambio. Y aquí yo sabía que después de esto te quiero, que te pasa nada, pelea. Siempre venía la primera parte que era tan bonita porque ustedes dirán, hostia, ¿qué más te trataba? Ustedes no tienen ni puta idea de cómo me traté. Cuando me trataba bien, era la hostia. Nunca nadie me hacía sentirme igual que él. Nunca. Era increíble. Yo empecé a cambiar un montón. Llegué a pesar 110 kilos más o menos. Mi cara se transformó en una cara de mujer mayor, como más amargada. Ahora que me veo en foto, la gente me dice, tía, con 30 años parece más jovencita. Pues yo qué sé, a lo mejor porque como no viví la adolescencia que tenía que vivir, pues tengo el síndrome de Peter Pan. Me cambió tanto la cara y el cuerpo, pero tanto, tanto, tanto, que la gente además me decía, ni revenía. Como somos Andalucía, ¿eh? ¡Revenía! Porque como yo no hablaba con nadie, todo el rato era así. Y tan gorda, y con esa cara de amargada, cuando luego fue terapia, empecé a cambiar, claro, la gente decía, madre mía, ya ves, lo que me quitaba encima, ¿no? Increíble, 6 años estuve con él, esperando a que cambiara. Yo cortaba con él, volvía, cortaba, volvía, cortaba, volvía, hasta que la última ya, hasta aquí, le aparezco por la radio. Me he trabajado en una radio y le dije, ay, Antonio, quiero ser locutor de radio, tengo un programa de jockey allí en la radio. Y me dice, claro, claro, como todas las putas. Todo el día con tíos, ¿no? Ahí ando con uno, por teléfono, con el otro, quedando. Qué fuerte. Antonio, ya. Se acabó. Se acabó, tío. Siempre me dice, puta, macho, no me digas que vas a cambiar, Antonio, hemos terminado. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? No te he entendido. ¿Qué? ¿Qué? Terminado, Antonio. Se acabó. Sí. Los huevos. ¿Qué me vas a dejar a mí? ¿Por qué? ¿Por la radio? Ahí estás con otro, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que estás con otro, hija de puta. Que estás con otro. Si tú me dejas, te mato. ¿Dónde aprendió eso? Porque su padre... ¿Cómo está el análisis de...? El padre haría lo mismo. El padre, igual que el mío, después de comer la siesta. Padre, la madre, enfrente de nosotros no le pegaba. Antonio nunca vio al padre pegarle a la madre ni decía esas cosas. A lo mejor pasaban otras. Yo ya no me pongo la mano en ningún lado. No tengo ni idea qué pasaba dentro, que nadie estaba. Porque en las camas no estamos todos para saber qué ocurre ahí dentro, ¿no? Que somos muy, no sé, listos para juzgar siempre. Antonio, no. Déjate de tontería. Se acabó. Que si me dejas, te mato, te he dicho, y punto. Coño que lo dijo, coño que lo hizo. Me intentó atropellar con la moto. El que lo dice, lo hace. Sí, sí. El que lo dice, lo hace. El que dice dónde vas con esa falda, puede tejer todo un camino donde otras nos vamos quedando más abajo y llega el momento, si me dejas, te mato, claro. Bueno, después que me intento atropellar con la moto, esta fue la segunda vez que me intento matar, fue en la calle. Está delante de todo el mundo, ¿eh? Impresionante. Llego a mi casa con otro espectáculo, vuelve conmigo, vuelve conmigo. Acuérdense, yo en el décimo, todas las vecinas mirando. Yo bajé para decirle que se fuera de ahí, que por favor me dejara en paz. Con toda la presión de vuelve con él, vuelve con él, vuelve con él. Ahora espérenme que yo me enfrente. Esta situación es una conducta normal. Voy al tipo, Antonio, vamos a hablar. Como puedo, ¿eh? Me lo voy llevando caminando. Antonio, vamos a hablar, vamos, cariño. ¡No, vuelve conmigo, vuelve conmigo! A la gente en la calle gritándole, ¡Jesús, la familia me está dejando! ¡Me está dejando! Todo el mundo mirando. Yo estaba que no sabía dónde esconderme. Llegaba a una calle, empieza a empujarme. Vuelve conmigo, ¿eh? Antonio, no me toques. Que vuelvas conmigo, te digo. Me estampó contra la pared. Cinturón marrón de taekwondo. Me estampó contra la pared. ¿Qué tendría mi cuerpo de estímulo que frente a él no me salía lo que me salía con otro? No sería enamoramiento, amor. jode conmigo te mato, Antonio, suéltame. Antonio, que me suelte. Me apretó tanto que yo sentí esa luz blanca que dicen que te ves cuando te vas de este barrio, que es como que te falta un poquito de oxígeno en el cerebro, te vas yendo. Yo la vi. Y no sé de dónde coño saqué las fuerzas, que doy gracias y a ese privilegio me dedico a esto también. A intentar contar lo que me pasó para que a otros o a otras no le pasen. Que lo que habló de mí fue mi consciente, muy entrenado en la arte marcial. Lo que moví fue la cadera, para quitármelo de encima. Cuando ese tipo vio que yo me moví, él se tiró para atrás haciendo un paso de breakdance, se raspó todo el brazo y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Está de bueno! ¡Socorro! Claro, cuando yo volví a mí, se me puso la cara como la tengo ahora, roja, empecé: Antonio, ¿qué estás haciendo? ¡Antonio, Antonio, Antonio! ¡No! ¡A ver, toque! ¡A ver, toque! Cuando miro, veo policía. Es que mi pueblo sería una comisaría nacional de policía. Claro, yo estaba flipando. ¿Antonio, qué hace? Salió el policía. ¿Y qué vio? Pamela, pegándole a Antonio. El policía no sabía dónde meterse la risa que le dio. ¡Leña, a favor de pegar al muchacho, hombre! ¡A tu padre se lo voy a decir! Es que las mujeres del día, si Franco levantara la cabeza... ¡Venga! Policía de los pueblos, ¿eh? ¿Ustedes creen que yo me voy a parar a decirle no, no, no, no? No, no es lo que usted está viendo, no. Esto es... otra cosa. Pegué mala carrera para mi casa. Mamá mía, me fui corriendo para mi casa. Mi madre, ¿por qué no quieres salir? No quiero salir, mamá, que no quiero salir, no quiero salir. Así eso fue en el mes de marzo. Me fui en julio, antes de tiempo, a Málaga, porque yo estudié comunicación audiovisual. Entré en la carrera. A los pies pillé para Málaga. Mamá mía, estoy buscándome, buscándome, yo no quiero salir. Mi gran suerte de estar viva, aparte que me fui a Málaga, fue que se enamoró de otra. Con la que sigue todavía, que es su mujer. Con la que, por supuesto, bueno, ella dice igual que él, que todo esto me lo he inventado. Él ya no es un niño, es un hombre, al cual ella... Él no la trata como a mí. No, no, no, tenemos amigos en común que hablan que ella la han visto con algún morete en la cara. No quiero decir nada. El tipo ya no es un niño, es un hombre. Él sigue diciendo que todo esto me lo he inventado, que estoy loca, que hago talleres de no solo ver los golpes, que es mentira, que yo le pegaba. Y eso es verdad, si yo le pegaba. Si es que no está mintiendo, si es que yo le pegaba. Cuando ya lo dejé, me fui a Málaga, fíjense que yo estuve 3 años sin querer volver a enamorarme, no sé por qué. Bueno, según mi teoría era porque había tenido un novio de pueblo, porque yo lo justificaba, bueno, justificaba de millones de formas, pero esta era, es que los tíos de pueblo, es que era de mi pueblo, que es que era muy celoso, tenía mucho carácter, el tío, ¿no? Bueno, me volví que todos los hombres son iguales, conocí a Noelia, mi compañera de casa, su novio Antonio, no tengo nada en contra de Antonio, ¿eh? Que tenía la suerte de tener dos. Este no era conmigo, era con ella. Venía a la casa. ¡Niña, ya no está un chiste! ¡Mira, qué va a hacer! ¡Noelia, por favor, baja la tele, que estoy hablando! ¡Niña, oye, este era el tío! ¡Noelia, por favor! Cuando el tío le hablaba hacia la novia, a mí me daba una angustia. Era físico, era... Empezó a caerme mal el colega, pero yo no sabía por qué. Un día me encontró sola. Y me dice, niña, ¿es mi novia? Digo, ¿tu novia a las 7 en la universidad? ¿Dónde va a estar? ¿En la universidad hasta ahora? Esa está por ahí puteando. Dijo puteando, pegó un portazo, agarró el coche, se fue a buscarla. Yo recuerdo tener una lavadora de ropa aquí, un pantalón aquí, están haciendo una lavadora. Mi siguiente recuerdo es, después de esto, mi amiga haciéndome así, cuando me desperté, me levanté, tenía todo esto orinado. Mi amiga dice que cuando llegué a la casa estaba convulsionando y diciendo cosas que ya he dicho aquí. Ya las he dicho, ¿eh? Como, ¿qué te pasa? Que yo no soy una puta, déjame, no me levanta. Mi amiga diciendo, ¿qué te pasa? Esto no le dio problema al hospital ni a la ambulancia. Menos mal que en ese momento habían escuchado un 902 de malos tratos. Esta no sé, se le cerró la bombilla y dije, vamos a llamar por teléfono. Llamaron, la psicóloga de turno, hombre, puede ser un shock postraumático. Esta niña seguramente ha tenido un episodio de violencia que ella ha dicho, lo olvido. Y ha venido el episodio y ha dicho, te pongo enfrente. Y ya como la niña seguramente tendrá mucho carácter. Pues claro, no le habla la mente, le habla el cuerpo. El cuerpo. Gracias a mi cuerpo que reventó. ¿Cuándo al día siguiente yo voy a esa psicóloga? Bueno, a todo esto, que me da más información para que puedan hacer el caso. Yo tomaba Katovid, sí, Katovid. Las pastillas naranjas que antiguamente tenían anfetaminas. ¿No se acuerdan? Una naranja, que las pillaron y las quitaron de la farmacia, ¿no se acuerdan? Sí. ¡Joder, qué suerte tienen! Yo me hinché. Para estudiar me ponía Red Bull, Katowice y porros. Claro, yo pensé que me había dado un chungo. Y llegué a la psicóloga y le dije, mire usted, tengo dos amigas que son gilipollas. A mí anoche me dio un chungo porque últimamente me pongo hasta el culo aquí. No sé por qué, ama, que yo ahí no me iba tranquilamente para otras cosas. Y yo últimamente tomo mucho Red Bull, pastillas, ¿qué pastillas? Katowice, no sé cuánto, me hizo un diagnóstico. Y me dice, ¿pero tú has tenido alguna vez una relación violenta? Digo, yo no. A ver, ¿tus padres? ¿Mis padres? ¡Ojo, si mis padres son unos hippies de mierda! Si mis padres me estuvieron mandando tanta libertad que es que yo no conozco límites. ¿Ya tenías una relación violenta? Que no. Pero si tu amiga dicen que hablabas de un novio. Sí, pero hombre, violenta era yo usted. Disculpe, yo tuve un novio, pero a ver, que a mí nunca me ha pegado. Y me dijo, ya, lo que pasa es que no solo ven los golpes. Y yo, mira, qué graciosa. ¿Qué la psicóloga esta? Digo, pues parece de puta madre, vamos. Y dice, bueno, pero vamos a indagar un poco más. Digo, esta no sé dónde me quiere llevar, pero yo voy para allá. Que yo no tengo ningún trauma, señora. Pero a ver, ¿tú tuviste un novio? Sí, tuvo un novio, te lo he dicho, pero yo le pegaba a él. Bueno, a lo mejor era una reacción de una acción. Digo, pero tú, de verdad, ¿en qué facultad estudias? Que no la entendía, me hablaba como en chino. Digo, venga, voy a probar mi terapia, que te vas a dar cuenta, si quieres hacer un colegio de vivienda conmigo, porque empezó todo el tema este de violencia de doméstica, salía a la luz, ¿de qué experimento conmigo? Llévame. Me llevó un grupo de tías, yo al principio no hablaba, no era mala yo la terapia, no le di por culo a la psicóloga. ¡Mamma mía! Que es que me acuerdo, la maricar me acabó de mí. Porque además me tocó con un grupo de mujeres mayores, yo era la única más joven, entonces yo la volví a hablar, digo, claro, yo oía cosas que a mí me recordaban a Antonio, pero como esta hablaban de tiro el vaso, tiro el plato, yo decía, para mí, el banco, ¿no? Cuando empecé a, como a que me iba cayendo el 20, un día, en esta caída de 20, me dio por gritar, no sé cómo se llama eso, me dio por gritar, me asomé a la ventana, que no puede ser, que aquí hay 20 por afuera y otras 20, porque esto no puede ser que nos pase a nosotras 20. Claro, me cayó la historia de que realmente no era un problema de 20 mujeres, sino que había todo un origen en esto. Me fue cayendo poco a poco. Ella me invitó a hacer la exposición de fotos, a contar de una forma artística. Y bueno, cuando empecé a recuperarme, lo primero que recuperé, ¿saben qué fue? Mi sonrisa. La gana de reírme. No me río yo nada ahora yo, ¿eh? Bueno, pues me volví a enamorar. Más guay. O sea, como que yo cambié tanto, además mi cuerpo cambió, me hice rastas, que nunca me había podido hacer rastas en la adolescencia, el pelo rojo. Me enamoré de Lolo, mi expareja. Lolo es un tío que me dijo, sé que estoy aquí, yo sé que soy un tío, pero me parece que tu exnovio era un cabrón, no sé qué. Y le digo, Lolo, he hecho una terapia hoy, más guay, he vuelto a recuperar la sonrisa. Me siento diferente, me siento como ligera. Y el otro, tía, pues yo creo que esta noche puedes escuchar lo que tengo que contarte, que tengo mucha ganas de decirte, tía, yo llevo 3 años loco por ti. Y yo, ¿eh? ¿El qué? ¿Que tú llevas 3 años esperando a decírmelo? Digo, por la princesa. Digo, este tío, qué tío más raro. No, no, de verdad, te lo juro. Lo que pasa es que yo, porque sé que estaba en terapia, no te he dicho nada. Yo, hostia, lo que me acabo de sentir como una mariposilla y... Bueno, que empezamos a salir, nene, ni una pelea. O sea, pero nada de nada de nada. Era yo la que le preguntaba todo. Lolo, ¿te importa que me ponga esta falda? Y el otro, tía, pero si yo soy tu novio, no tu estilista, ponte lo que quieras. Tío más raro. Lolo, escúchame, que es que voy a llegar media hora tarde porque voy a quedar con un colega que viene de Málaga, que no viene a verme, ¿eh? Que es que él viene a Madrid por otro asunto de trabajo, pero que no viene a verme, el chaval. Tía, como si viene a verte, tu colega, estudiaste con él la carrera, normal que quieras estar con él. No, pero que luego ve a tu casa, que tú no te preocupes. Y otro, tía, pero sé. Que mañana nos vemos. Está enfadado. Lolo, está enfadado. Y otro, tía, que no. ¿De verdad? ¿De verdad? Coño, el tío no se enfadó. Y dice, que tío más raro, colega, de verdad. Yo, Lolo, mira, ven, este es mi Facebook. ¿Ves? Mi correo. Y esta es mi contraseña. Y yo digo, tía, que es tu contraseña del Facebook, que no me la enseñes, tía. No, pues si me pongo mala o algo. Para que vayas, que yo no tengo nada que esconderte, ¿eh? Que yo no tengo nada con nadie ni nada. De verdad que no quieres verla, tío. Ay, qué tío mala. Increíble. 1 año y medio sin discutir. Todo era cariño, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, cariño, mi amiga. Yo quiero un lolo. Y yo lo veía. Yo quiero un lolo, no vea. Bueno, pues en ese año y medio, como ustedes mejor que yo sabrán, a mí Antonio me dejó varios traumas. Ya he superado bastantes, ¿eh? Alguno diría, bueno. El silencio no lo aguanto, ¿eh? No puedo con el silencio. Uf, me pongo fatal. Luego tengo vaginismo también. Vaginismo saben lo que es, ¿no? Yo tengo vaginismo porque no lo he contado. Es que a mí Antonio me peló durante 6 años. Esto no sabía yo, esto me dijo la psicóloga, ¿eh? Qué buena era la psicóloga. Cuando me preguntó, y me hizo un montón de preguntas, no hagan tantas preguntas, ¿eh? El primer día, todo de golpe, digo, tampoco por dos hijos. Me dice, ¿cómo fue tu primera vez? Pues yo se la conté. Mi primera vez es de... A veces como no tiene 15 años, ahora le dice... El Antonio me decía, cariño, vamos a hacerlo. Yo, no, Antonio, es que me da un poco de miedo porque mis padres me tuvieron a mí, mi abuela sigue diciendo que sale sangre, que mi madre me dice que hay que estar preparada, y yo no me siento preparada, Antonio, porque yo no, yo te quiero y confío en ti y todo, pero es que me da un poco de miedo, dame tiempo. Bueno, ya está. Todo esto pasaba cuando estábamos morreando y metiendo las manos, que me decíamos hacerlo, y yo no. Se quedaba así, yo, bueno, pero vamos a dar una vuelta, vamos al cine. No, es que me toque ir a mi casa. Nos vemos mañana, ¿vale? Venga. ¿Estás enfadado? No, ¿por qué, cariño? Que yo no quiero obligarte. Cuando tú quieras, ¿vale? Lo quiero. Este se enfada el día siguiente, cariño, vamos a hacerlo. Antonio, es que te expliqué ayer que es que me da miedo, ¿sabes? Que yo te quiero un montón, pero yo quisiera que me dieras tiempo un año y medio entero, ¿eh? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ay, todos los días, ¿eh? Un día lo veo llorando, ¿qué te pasa? Ah, tío. De verdad que tú no entiendes, colega. Mi colega me lo explica. Cuando una pareja se quiere, yo qué sé, pues... los cuerpos se juntan, ¿no? Déjame que lo explique. Los cuerpos se juntan. Se funden los cuerpos, ¿no? Poeta, tío. Y se funden los cuerpos y... Tía, ¿por qué no confías en mí, coño? ¿Qué pasa? ¿Que no te gusto o qué? ¿Eh? No, Antonio. Sí, sí, me gusta mucho, pero es que no me siento preparada. Joder, macho, pues yo con la otra sí me hacía. ¿Cuándo me dijo la otra? Ah, que me lo conté al principio. No conté al principio del cuento que esto... Ya que también como van a enterrarme así. En la guardería lo pueden ver. Pueden ver cómo el sistema se mantiene, porque tuve dos niñas peleándose, dos niñas, con la muñeca. Y diría a la profesora, venga niña, profesora y poco, ¿eh? Guarderías. Venga niña, arréglense, venga, a ver, hablen a ver, venga. Que no quiero, punto, raya y punto, tonta, no te hablan 20 días. Pasan 20 días, no se hablan. Los niños, dos niños en guardería, o sea, se pelean por un balón de fútbol. Se agarran a otro. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! ¿Qué dice mi amigo? ¡Migo! ¡Migo, te quiero, amigo! Te parto la boca, amigo, mira. Luego adolescentes igual, ¿eh? Se agarran a hostia. No, es como que ves los colegios, ¿no? Tú ves los colegios como pasa los niños ocupando todo el espacio, ¿no? Jugando a fútbol, ocupando todo el espacio, las niñas alrededor estábamos con la cuerda. Hablando con la cuerda, escondida. Ay, madre mía. Esto significa cuando me dicen la otra, yo pienso que la otra es la eterna enemiga. Mi suegra, mi cuñada, mi amiga, mi prima, la guarra de la otra que me lo quitó. Eso pasa. Mantienes un sistema de puta madre. Aquí arriba son colegas, aquí abajo eternas enemigas. Está todo naturalizado mentalmente. Eso. Cada me dijo la otra, Antonio. No sé ustedes cómo creen que me sentí. La otra, vamos a hacerlo, pero ya. Si yo no quiero obligarte. Fuimos a comprar condones. Los condones los compré yo porque le da vergüenza. En el pueblo todo el mundo habla, no veas. Ay, las mujeres que somos como más echadas para adelante, ¿no? Compré los condones, pasé una vergüenza que no veas, y quiere media hora comprar condones porque toda la vecina entrando, no veas. Al día siguiente tenía un presentimiento. Yo dije, yo le voy a decir a mi novio que mejor no lo hagamos, porque yo no estoy segura. Mi madre me lo explicó muy bien, lo que tienes que estar segura. Bueno, cuando yo preparé toda la parte romántica, el incienso, las velas, los sándwiches, todo lo preparé. Yo soy más especial, que tengo más don. Llegamos al Olivo de Jaén, que de allí soy yo, estiré la manta, nos sentamos. Y le digo a Antonio que quería decirte que yo no quiero hacerlo. Sí que te dije ayer que sí y todo, pero he pensado esta noche que mejor no, la verdad. Bueno, pues ya está. Ponemos música, cariño. Ah, ok, ya. Pero Antonio, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, yo te entiendo. No lo entiendo porque te comprendo que ahora no quieras hacerlo, si tienes derecho a cambiar de opinión. Le di a la música, escuchamos música, nos comimos los sándwiches, hablamos de un montón de tonterías, nos reímos, nos hicimos cosquillas, paseamos por los olivos. A las 3 de la tarde, más o menos, después de comer, nos tumbamos. Me dio un beso. Después me dio otro. Me quitó la camiseta. Me empezó a tocar. Y ya, Antonio, que no quiero. Antonio, en serio, no quiero. Relájate, cariño. No, Antonio. No quiero. ¿Y saben qué? Que fue la primera vez que me dijo... Le dije, te amo. Ya le aluciné. Me ha dicho, te amo. Siguió metiéndome mano, me desabrochó el pa... Pero con todo el amor del mundo. Claro. Yo estaba empezando a llorar. No, Antonio, no siga, Antonio. Por favor, no siga, Antonio. Para, Antonio. Y Antonio no paró. ¿Ustedes qué creen? Que yo me levanté y le dije, tú me has violado, hijo de puta. Espérate, que llaman a 016, que no vas a cagar. ¿Sabes quién me dijo esto? La psicóloga. Se la cuento y me dice, claro, tú has sido víctima de una violación. Digo, y tú eres gilipollas, no tienes ninguna carrera. Vamos, ¿qué dices, tía? Si violar es que tú vas por la calle con falda corta, yo mi pensamiento machista también. Pues claro, tú vas con la falda corta, claro, tía, es que te lo buscas, te con 4 o 5 locos, te agarran, te meten, te violan. La psicóloga empezó ya a decirme, no, no, y yo, qué raro. Bueno, con mi psicóloga descubrí que esta primera vez fue la primera, pero que después yo encarné toda una especie de conducta. De llegar a mi casa después de tener que sexo con mi pareja, que no era sexo, para, porque si eso lo disfruto yo ahora, con mi secuela del vaginismo, ¿eh? Mi vagina tiene, hay una desconexión entre yo y mi vagina responde cuando yo no quiero, por ejemplo, yo puedo usar tampas, no puedo. No sé, si me entienden, ¿no? Sí, sí. Perfectamente. Claro, cuando yo me di cuenta que la psicóloga me dijo que yo cada vez que después de tener sexo con Antonio me bañaba, yo pensé que era porque mi madre, como no lo sabía, para que mi madre no oliera nada raro en mí, la madre que me parió, yo me bañaba porque tenía asco. Tener asco de mi pareja, pero ¿en qué cuento venía eso? Que yo no me lo he leído. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, pues uno de los traumas que me quedó fue, el silencio no lo aguanto. Vaginismo todavía lo tengo. Ya queda menos. Mi ginecólogo me dijo el mes pasado que estuvo bien. Me falta un poquillo, porque yo quiero ser madre de forma... Yo soy madre de corazón, tengo una hija de corazón con mi pareja, pero quiero ser madre de forma natural algún día. Entonces, para tener mi vagina pues lista para poder parir. Naturalmente, quiero prepararme, no sé si me va a pasar, no, pues ya está, por ni modo. Pero me convertí en algo... traumáticamente. Me encanta estar aquí, ¿eh? Yo me convertí en una igual que vampiro. ¿Cómo era la película? Me convertí en Antonita. Con Lolo, ¿eh? Se han olvidado del Lolo, te quiero contar el drone con Lolo. Lolo, ha llegado 10 minutos tarde, ¿me ves cara de gilipollas? Lolo, te estoy hablando, que te estoy hablando, que eres un inútil, que eres una mierda, que eres gilipollas, Lolo. Bueno, ¿qué ha pasado de aquí? ¿Ha llovido algo? ¿Qué ha llovido, hijo de puta? Te estoy hablando, cabrón, que son las 6:15. Hombre, mi reloj son las 6, ¿eh? ¿Tú quieres, cariño? Yo le adelanto la comida, espérate. Las 6:15, cariño, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. De puta madre, Lolo. Tú que llegas tarde porque estás con otra, ¿no? Sí, yo sé que esta relación va todo muy bien, de puta madre, llegas tarde. Pamela, ¿qué te pasa? ¡Que a mí no me pasa nada! Como el otro, ¿eh? La misma frase copia. ¿Qué te pasa, no? Igual. Que no me pasa nada, que me da igual lo que hagas, que me dejes el móvil, coño. Es que yo lo sé, que aquí hay otra, que aquí hay otra, que no puede ser que tú me digas, vamos a quedar a las 6. ¿Cuántas veces me llama al teléfono, Lolo? ¿Cuántas veces me llama, eh? ¿Qué pasa? ¿Que ganas poco dinero? ¿Ganas poco dinero en esa mierda de trabajo que tienes, cabrón? El oro. Te entiendo. ¿Tú qué quieres, cariño? Que te dé el móvil, toma el móvil, cariño. Toma el móvil. Va para callar el móvil, me cago en la puta. Que tú estás con otra, cabrón. ¿Quieres verlo ahora? ¿Ves? La primera llamada. Ana, trabajo. 17 minutos, 30 segundos. ¿Tú qué te crees? Que yo me chupo el dedo, ¿eh? Que tú estás con otra, hijo de puta. Que tú estás con otra, cabrón. Y el otro. Cariño, trabajo con Ana. Mi compañera del curro. Soy informático. Yo estoy en Madrid, ella en Alcobendas. No podemos chatear por Facebook, está prohibido en el curro. Tengo que llamarla para hablar y buenas cosas. Tienes que llamarla, cabrón. ¡Me cago en tu madre! ¡Pum! Le rompí el móvil. ¿Cómo era Antonio? Copié conducta. Y el olor. ¡Hostia, mi móvil! Hostia, mi móvil, tía. Mira, yo me voy a mi casa, ¿vale? Mañana hablamos porque yo veo que hoy no podemos hablar. Como no podemos hablar, yo no tengo ganas de discutir, pues voy a mi casa, ¿vale? Mañana me voy a llamar fijo, ¿no? Y yo, cabrón, hijo de puta, encima te vas. Lo llamé al fijo. Al día siguiente le pedí perdón. Le compré un móvil, ¿eh? Me sentí tan mal. A las 2 semanas le rompí el móvil otra vez. ¿Sabes qué hizo Lolo? Que me dejó. Porque Lolo no iba a esperar a que yo no fuera Antonita. Porque Lolo, como hombre, no aprendió a esperar a nadie. Me explico. Con Lolo hoy me hablo, con Antonio, como comprenderán. Y Lolo es un hombre maltratado, de eso. Que dicen, ¿qué hay? Está. Le paso su correo para si quieren escriben, ¿eh? Lolo me dejó y me dijo, de hecho te quiero tanto que te dejo. Porque yo no quiero comerme lo que otros han hecho. Porque tú no has sanado todavía un montón de cosas. Yo daba talleres de esto entonces, me pillé un cabrón. Le pegué una hostia también, ¿eh? Empujé, ¿eh? Ahora que estoy con Iván, mi pareja, no hemos dado cuenta que para ser felices, lo estamos intentando todos los días, porque esto es una cosa que ya está hecha, hemos reconocido dónde estamos cada uno. Cada uno de nosotros, Iván como hombre, sigue estando aquí. Yo como mujer, sigo estando aquí. Hombre, a ser blanca yo, y el latino, tengo un poquillo más de... Digo, por mi cultura, mis cosas, que son más importantes que las otras. Es que mi cultura es la mejor, Andalucía. ¿Me entienden, no? Pero me he dado cuenta que como mujer sigo teniendo miedo por la calle, aquí, allá, por la noche, a las 2 de la mañana, por más que cuando que sepa, sigo sintiéndome como un poco... No, bastante vulnerable. Hace 2 años, tuve un director de teatro, muy intelectual, muy, muy intelectual, muy reconocido en El Salvador, que para hacerme un papel de prostituta, que iba a hacer un papel de prostituta en una obra de teatro, me enseñó que yo tenía que ponerme así, que tenía que trabajar el miedo y no sé qué, y para sentir el miedo, como a él no le gustaba lo que yo estaba haciendo, pues el tío cogió y me dijo, tú no sientes, no, el miedo y luego el asco, porque resulta que 2 policías me venían, me agarraban en terapia, ¿eh? Me agarraban por aquí, porque yo se lo cuento muchas veces para desahogarme. Que me tocó por aquí, de repente, tienes que sentir el miedo así, me hizo pa, pa, pa, me metió la mano por aquí, así, todo. Y yo, hace 2 años, que ya todavía daba más talleres de esto, me quedé totalmente inmóvil. No me pude defender. Es más, reaccioné cuando mi hija de corazón me dijo, mira, Pam, ahí en la guardería, ahí en el kinder, yo le he dicho a la señora que una niña me ha intentado tocar la vulvita y como vos me decís que mi cuerpo es mío, y la señora no me cree. Cuando mi hija me dijo eso, fue cuando yo pude llorar. Y ahí me cayó el 20, que mi director de teatro me había tocado la vagina. Y yo no había respondido. Yo, que parezco tan entera, tan que hago esto y... Ya vengo. Y con mi pareja Iván nos damos cuenta que es un trabajo diario poder ser felices sin estos modelos de amor que nos salpican constantemente Antonio, Pamela, Lolo, Antoñita, todo el tiempo. Porque no hemos ya saben por qué. Porque aparte la media naranja no existe. Ratoncito Pérez tampoco. La nena aquí de... ¡Ay, genio! ¡Me ha jodido el cuento! Si tú juntas media más media, te da una, ¿no? Una que por más grande que sea, al exprimirla, porque el amor de pareja es exprimir el amor, te da esto de zumo. Y como el amor está muy rico, te lo bebes y se te acaba. A los 2 meses ya no hay. Por eso, bueno, esto se dio a los 15 años, esto está escrito en el guión ya, ¿eh? Tengo que decir. Por eso vuestros padres os dirán, no tengáis pareja, que al principio el amor es muy bonito, pero luego ya no. muchas mariposas que luego son murciélagos. Hombre, con este modelo de amor, ¿cómo no va a haber murciélagos, vampiros, hombres lobos? Ya verás, por todos lados. Muchas gracias por su atención. No sufran por amor.